El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Estoy cansado, la verdad. Estoy cansado de ver cómo hacemos famosas a personas mediocres. No sé, yo imagino que es que caen en gracia, que son muy guapos o que tienen algún tipo de contacto. No sé, lo desconozco. El caso es que ese proceso de idealización que tanto vemos en redes sociales luego se vuelve en contra, luego provoca una reacción precisamente opuesta. Un día alguien se da cuenta de que esa persona a la que ha encumbrado, pues oye, que no es tan perfecta y que comete los mismos errores que cualquiera de nosotros. Y entonces hay que machacarla. Y digo yo, tal vez si no la colocáramos en esa posición desde un inicio, pues luego no tendríamos que llevarnos las manos a la cabeza. Y el caso es que es el pan nuestro de cada día, con influencers, streamers, cantantes y lo que queráis. Y el nombre en cuestión va cambiando, es verdad, pero es que la historia se repite una y otra vez. A mí me agota, de verdad. Volvamos, por favor, a humanizar a las personas y a dejar de seguir ciegamente todo lo que hacen, porque eso nunca acaba bien. Y no sé cuánta responsabilidad tienen precisamente esos líderes de opinión. Imagino que mucha. Pero no toda, ojo, nosotros también tenemos que pensar de manera crítica e individual. No necesitamos que nuestra opinión esté avalada por lo que diga fulano o mengano. Y esto creo que es importante decirlo en el momento en el que nos ha tocado vivir. En fin, sobre influencia y sobre tener una posición destacada en el mundo actual, yo creo que es absurdo hablar. Seguramente todo el mundo tendrá en mente, yo qué sé, pues eso, algún streamer, cantante, actor, que de repente vemos un comentario diciendo, pero ¿cómo esta persona puede decir esta barbaridad? Pues vuelvo a lo mismo, por favor, dejemos de hacer famosa a gente mediocre. En fin, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo esta semana sigo con el monotema, ya queda poquito, ya estamos casi ahí, ¿no? Queda nada para que llegue el Elden Ring. Ya no aguanto. Ya me pongo a pensarlo, esto que miro el reloj, veo la hora, veo el día y digo, ay, ya queda un poquito menos. Estoy ya con el cuerpecito así un poquito que me... Sabes que va a llegar el momento ya lo que vas a disfrutarlo y no sé, estoy bastante ya pesado con el asunto, así que lo siento, pero abro programa hablando de lo de siempre. Bueno, que pesados hay muchos, afortunadamente, sí. Porque sí, creo que hoy he visto un tuit de Adrián Suárez poniendo 19 y salió una imagen del Elden Ring, así que intuyo que quedan 19 días para el Elden Ring. Correcto, yo lo hice con Sekiro, con Sekiro me acuerdo que estuve en los últimos 30 días recordando en Twitter cada día, iba poniendo ya queda un día menos, otro más, y iba como numerándolo, pero ya está, me he intentado moderar, pero no puedo evitar abrir programa y recordarlo para que todo el mundo lo sepa, para que lo sigan teniendo la conciencia que queda poquito ya para disfrutar, estoy deseándolo. Que llegue el momento y nada, y meterme en ese mundo abierto. ¿Qué vas a hacer el día que salga? ¿Cuál es el ritual? Pues el ritual es coger el juego, sacarlo de la caja. No sé si grabaré, a lo mejor, no sé si tengo, porque si todo sale según lo previsto, tendré edición coleccionista y entonces pues a lo mejor lo grabo y lo subo al canal de Batallón de YouTube. Si, todo depende de mi nivel de desasosiego a la hora de jugar. Si me veo muy con muchas ganas, seguramente habrá juego y directamente me ponga a jugar. Pero si no, si consigo mantener un poco la calma, pues intentaré abrirlo, enseñar las cosas, porque sé que hay gente que le hace ilusión verlo y tal, y nada, pues después de ello, pues me pondré y pondré el juego en la consola, haré un par de reverencias al sol por Sorel y un poco de tonterías que hago y nada, a jugar hasta que... Bueno, y a esperar, a lo mejor tiene parche día uno. Eso no es ningún problema, ya estoy acostumbrado. Por desgracia, la industria te enseña que lo más fácil que pueda pasar cuando instales un juego es que, primero, que tengas que estar cargando juego un tiempo que no es natural, y segundo, que haya un parche que encima, aparte de la carga de instalación previa, pues le tengas que meter unos 20 gigas de más, si son 20, que hay algunos que son más que lo que ocupa el juego. Pero bueno, es un poco lo que toca. No serían ni los primeros ni los últimos a lo que le ocurra algo así. Uh-huh. Imagino que a corto plazo no podemos esperar una que estamos jugando, ¿no? Que esperarás a terminarlo y ese tipo de cosas. A lo mejor algunas primeras impresiones, alguna cosa así, porque supongo que estaré con el monotema toda la semana y como es un juego de mundo abierto, preveo que me voy a perder bastante. Además, tengo pensado a lo mejor me pillo una copia también en la versión de PC, porque sé que ahí es donde lo va a jugar Aitor, y como me apetece jugarlo en cooperativo con amigos, y yo sé que Aitor para eso también es bastante, me gusta jugar con él en co-op, como con todos vosotros, por supuesto. Entonces, pues estoy ahí pensando que a lo mejor me lo pillo también por ahí y he hecho alguna partidita con Aitor y no sé. Estoy aquí buscando maneras de ir viendo diferentes posibilidades, porque el rollo de que sea mundo abierto, la verdad, me hable tanto el espectro de un Souls en diferentes posibilidades que me emociona como cada vez que sale un juego de estos. El juego de Miyazaki, un juego del amo, para mí es emoción, porque todavía es que, claro, yo entiendo al que le pasa esto con los Call of Duty o con su saga favorita. Si no te defraudan, y eso es una cosa personal tuya, si no te defraudan, pues claro, te emocionas cada vez que sale uno nuevo, porque sabes que lo vas a disfrutar. Pues yo, hasta que no llegue el momento de que me quede defraudado, pues voy a seguir teniendo esta sensación de disfrute. Yo no sé si en esa ilusión que todos tenemos cuando sale cierto juego, juega a favor o en contra en la percepción que tenemos. Es decir, si eso te puede nublar a lo mejor el juicio y que las cosas, los defectos los vean menos de lo que son en realidad, o todo lo contrario, que seas más crítico. Depende de la persona, supongo. Claro, es lo que tú acabas de decir. Depende de cada uno. Yo es que tengo suerte en eso, lo digo de verdad. Yo en otras cosas no. Pero en esto yo creo que tengo suerte porque soy una persona que lo que le gusta, muy mal tiene que ser lo que hagan de algo que me gusta para que me entre mal. Puede que me entre pues con más crítica o con menos crítica, pero yo soy una persona que las cosas que me estoy predispuesto a que me siente bien algo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la última trilogía de Star Wars. No me duele en prendas decirlo, me da igual que ahora todo el mundo se eche la mano a la cabeza. A mí me gustó, yo me lo pasé bien. Hubieron cosas que me emocionaron, y no quiero hacer spoiler porque alguno habrá que no lo haya visto. Hubieron cosas que me gustaron más, cosas que me gustaron menos, por supuesto, cosas muy criticables, claro que sí. Pero yo al final, yo fui a ver 3 películas al cine, entré con ilusión y salí contento dentro de lo que cabe. Entonces, esa es mi vara de medir, ese es mi baremo. Entonces la gente puede entender que, porque yo sé lo que son criticadas estas películas, pues con ese baremo yo, cada vez que llego a algo que me ilusiona, pues muy mal tienen que hacerlo para que no me guste. Entonces, me gustó hasta El Hobbit, así que imagínate, para eso soy un privilegiado. No, y que en definitiva, que a ti te guste o no, yo creo que todos tenemos una opinión, podemos darla, lo importante es que esa crítica que tú hagas, en el caso de ser negativa, no afecte o no vaya en contra de los que sí han disfrutado de eso. Y pongo por lo que pasó la semana pasada con Pokémon. Tú puedes decir, oye, pues a mí el último juego de Pokémon, no sé, no me ha gustado por X motivo, pero no vas a ir en contra de los que sí lo están disfrutando, porque me parece un poco absurdo. Y en ese caso es que además yo no estoy metido en el mood, ¿vale? No sé cómo va bien la movida, porque yo, como la gente comprenderá, no soy fan de Pokémon porque no me he pillado por generación y después no he podido engancharme y respeto muchísimo porque sé que es una saga que es genial, nada más que por números es una maravilla. Pero el asunto es que la crítica por los gráficos me parece muy pobre. Yo nunca, nunca, nunca criticaré si un juego es bueno o malo por sus gráficos. Para mí los juegos, es verdad que tú lo puedes criticar en plan, esto no debería ser así. Pero un juego no es bueno o malo por sus gráficos. Un juego es bueno o malo si el juego es bueno o malo. Pero los gráficos no son algo determinante. Y yo qué sé, yo siempre me pongo el ejemplo de que el mejor juego del mundo es Tetris, porque Tetris no falla y los gráficos de Tetris son lo que son, ¿vale? No son cuadrados y son polígonos, bueno, ¿sabes? Se hizo un viral hace poco precisamente para defender Pokémon atacando otros juegos que decía esta persona que tenían malos gráficos y ponía Hollow Knight. Y era como, lo que acabas de decir es una infamia tan grande. Claro, que, tío, ¿qué dices? O sea, es que no tiene nada que ver. Yo estoy disfrutando como un enano Enter the Gungeon, que me parece una maravilla, y son píxeles, ¿sabes? Son píxelotes. Y eso a mí me echa para atrás. No, me da igual. Lo que me importa es la jugabilidad, lo que me transmita. Las horas que le llevo echadas me parecen una burrada y el juego está hecho con píxeles. Está hecho a base de píxeles. Alguien dirá que es cutre. Me da igual. Lo importante no son los gráficos, lo importante es lo que te transmita el juego. Y el juego, pues si el Pokémon Arceus le transmite al que lo tiene diversión, pues no puedes decir que el juego es malo. Puedes decir que no te gustan los gráficos y que ojalá y lo mejoren. Y ojalá y le ponga los gráficos de Breath of the Wild, claro que sí. Pero eso no es una crítica constructiva. Sería, en mi caso, para mi punto de vista, si vas a criticar al juego, le vas a bajar nota o lo que sea por eso, es un poco, no sé, destructiva. Sí, sí. Y luego además entramos en el campo de gráficos versus dirección artística, que no tiene nada que ver. Porque no lo de gráficos, hablamos siempre del fotorrealismo, pero hay otros estilos. Claro, así que sí. Bueno, eso ya cada uno. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de volver, ya que la semana pasada no pude estar. Y además muy contento porque fue por una buena causa, que es que subía de nivel. Que cumplía años y subías de nivel. Sí, subía de nivel. De hecho, entre las cosas que me han regalado, hay una cosa que me ha hecho mucha ilusión y es una Insta 360 One R, que esto que suena así de largo, es una cámara de fotos y de vídeo de realidad virtual. ¿Cómo? Eso, explícame eso que yo no lo entiendo. Pues es una cámara que permite grabar en 360 grados al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, hoy que hemos bajado a dar una vuelta por el parque, tenemos un parque al lado de casa inmenso, que está, tiene un lago muy grande con muchos patos, gansos, cisnes, un montón de fauna y eso. Pues es muy chulo, tú coges, pones la cámara, en este caso la engancho en la valla, y está grabando todo lo que ves, todo lo que estás viendo y todo lo que no estás viendo, porque graba en 360 grados, arriba, abajo, delante, todo, completamente. Sí. Y luego, esto se puede reproducir tanto en unas gafas de realidad virtual como las Oculus Quest, en los que tú coges y te metes dentro de lo que es el vídeo y puedes mirar para cualquier lado y ver todos los detalles, como en YouTube normal, porque lo puedes coger y son esos vídeos y esas fotos que tú puedes coger y moverlas para ver cualquier cosa. Pues eso lo grabas con esto, sea quieto o caminando, y puedes coger y además con un palo de selfie que puedes llevar, no te sale el palo de selfie, es invisible, es como si tuvieras un dron siguiéndote y cosas así. O sea, está chulo para ver cosas, grabar sitios y demás. Pensé que hubiera sido precioso haberla tenido para Alhambra, porque haber grabado el recorrido de Alhambra hubiera sido una pasada. Pero ha llegado tarde, así que será para el próximo viaje. Eso te iba a decir, habrá más viajes. Esa es la idea, sí. Y me parece muy chulo. Es que realmente me preguntan qué quería. No tenía ni idea y se me ocurrió esto. Y la verdad es que la estoy disfrutando mucho. Y encima es unas cámaras que son modulares. El objetivo se cambia. Tiene una parte central, el core, donde está el motor y todo eso. Y le vas cambiando. Y le cambias este, que son dos objetivos lo que tiene, el de 360, para poder grabar para un lado y para el otro. Y se lo quitas, le pones otro y tiene un gran angular para poder hacer una cámara de acción, una action cam de estas, para poder grabar grandes... O vistas espectaculares o imágenes también muy espectaculares, pues yo qué sé, de ir en bicicleta, en moto, en coche, todas estas cosas. Que todavía no he probado porque por aquí no hay mucha emoción, mucha acción aquí alrededor. Así que esa para cuando hagamos viajes. Pero, es un regalo y está feo, pero eso cuesta mucho, ¿verdad? Solamente dime sí o no. Pues, no, es más barato que cualquier consola. Está en el orden de unos 400 euros aproximadamente. Ah. Yo también creí que era una auténtica salvajada, sí, sí. Sinceramente. Y no, al final, ¿no? Y yo dije, pero esto es muy caro. Dijo, no. Lo compramos entre varios y te lo regalamos. Yo, pues vale, si es entre varios es otra historia. Pero no es tan caro como yo esperaba, porque yo pensaba que esas cosas para poder hacer vídeos en realidad virtual pues costarían miles de euros, sinceramente. No creía que por debajo de 1000 euros estuviera. Y sí, hay cámaras profesionales, pero esta no, y esta graba en 5,7K para lo de gran angular y 4K en 360. Además lleva 4 micrófonos para coger también el sonido de todo alrededor, así que es una gozada. No sé cuánto tiempo, y espero que no se me pasen los 2 días porque sería tirar dinero, pero me está pareciendo muy chulo, un mundo distinto. Y eso de hacer qué cosas, y luego salir en él entre... Sí. Y qué cosas tan modernas, de verdad. Te lo digo porque yo pensaba que esto, bueno, los señores de Google que van con un camión por las calles y luego te lo ponen en Google Earth, digo, vale, lo entiendo, tienen la máquina, ¿no? Pero que cualquier persona a día de hoy se pueda comprar algo así, igual que cuando salió lo de las impresoras 3D. Cuando todo eso se pone al alcance del público, yo creo que ahí es donde realmente brotan las oportunidades de hacer cosas chulas. Tienes razón, y sobre todo cuando se hace ya y ya está avanzado y es fácil de utilizar, porque en este caso no tienes que coger y hacer nada distinto a apretar el botón, ¿sabes? Que no tienes que tener grandes conocimientos de fotografía ni nada similar, porque lo está captando todo. Es decir, no es que enfoques a un sitio, es que realmente te ha cogido todo lo que tienes alrededor. Y luego ya cuando editas y vas a hacer un vídeo en 2D, ya editas lo que tú quieras y enfocas qué parte quieres que salga, haces que avance el vídeo con lo que quieras, hacia dónde se dirige, y ya dejas el vídeo que el que lo ve vaya siguiendo como tú quieres que sea. Pero él puede mirar a otros lados si es en 3D, y si es en 2D ya sabes que no, lo que tienes en pantalla. Pero que lo han facilitado tantísimo... que hasta yo, que la acababa de coger, pude coger y hacer un vídeo completo el primer día que la probé. O sea, que está muy bien que la tecnología avance, pero también, sobre todo, que vaya siendo más sencillo de utilizar. Bueno, se puede rebobinar en el audio, pero aún así, repite el modelo que seguro que alguien está interesado. Y que no te patrocina a nadie, también hay que decirlo. No, ya me gustaría, pero no. Ojalá. Es la Insta 360 One R, concretamente la Twin Edition, porque hay otra edición que solo es de 360 o que hay otra edición que es solamente con el gran angular. Pero esta te incluye el gran angular y la 360 en una, y sale mucho más barato que coger y comprar una u otra por separado. Y está, ya digo, con muy, muy buen precio. Ajá, y vale, mola un montón. Pues así mira, que ha sido un salto de nivel y a probar cosas nuevas. Sí. Ahora ya a grabarlo todo. Pues sí, eso mismo. Ya subiré vídeos en realidad virtual cuando tenga alguno interesante que contar, porque el último que ha sido, pues eso, grabar la habitación. Vale, está llena de figuritas, pero tampoco... Es que eso se estiraba antes mucho, cuando surgió el boom de las videocámaras caseras, antes del HD y todo, todo el mundo grababa momentos de todo. Y eso está guay porque, claro, yo ahora, por ejemplo, puedo volver a ver mi infancia porque en aquella época se hacía y hasta los VHS y todo. Hemos vivido luego un momento en el que la tecnología se ha abaratado tanto que está al alcance del móvil y ha ocurrido lo contrario. Al no ser novedad, ya ni conservamos esas cosas. Así que mira, ojalá que tengamos ese soporte, que eso también es bonito luego poder acudir a eso. Sí, es muy guay. Mira, por ejemplo, se me ocurre, a ver, como ya ha pasado y seguirá pasando, desgraciadamente, pues el coger y poder grabar una de las cenas de Nochevieja o cualquier cosa de estas, que te reúnes con la familia cada vez que hay X tiempo y que estén todos, el coger y poder estar ahí dentro de unos años, pues por ejemplo puede estar muy bien para recordar a alguien o cualquier cosa de estas. Sé que suena un poco morboso, pero es que ten en cuenta que la última cena a la que fuimos, los más jóvenes éramos nosotros, porque los demás se supieran de 70 años para arriba. Así que claro, estará bien conservarlo. Sí. Oye, mira que Elon Musk lo que quiere es ponernos un chip en el cerebro para guardar recuerdos. Pues eso sí que es más peligroso, ¿eh? Más turbio. Sí, pero oye, a mí una ampliación de memoria no me vendría mal, de todas formas. Sí, para que te salte un pop-up con publicidad de Amazon o algo. Hijo, oye, no, vamos, no te quepa duda, tienes que pagar suscripción si no quieres publicidad. Eso seguro. Ay, Dios. Bueno, pues nada, que yo soy Sergio, aquí estoy presentando como cada semana. Ayer vi Eternals, la película de Marvel. No voy a hablar de Eternals, la verdad, no estaba en mis planes. Solamente voy a decir, y voy a tirar por lo fácil, pero que Eternals me ha parecido eterna, me ha parecido una película muy larga. Yo no entiendo la moda actual de hacer las películas tan extensas, de casi 3 horas. cuando creo y considero que lo más inteligente es la capacidad de un director y de un montador de quedarte con lo esencial y eliminar lo superficial. Igual que tenemos a un Fumito Ueda que te hace el diseño sustractivo de quitar y de podar su obra, creo que en el cine estamos pecando cada vez de lo contrario. Y parece como que te da cierta pátina o un aura de calidad el decir, mi película dura 3 horas y media. Pues hijo, a lo mejor no hace falta que dure tanto. Es la sensación que yo tengo. Pero sí que quiero hablar de otra cosa. Y es un monólogo. Yo no soy de esas personas ni que ven el club de la comedia, ni van a sitios para reírse. Porque no me sale. No me sale estar en un entorno que te obliga en cierta manera o te predispone a un estado de ánimo. Pero sí que había visto que mucha gente recomendaba un formato stand-up, esto de que sale alguien y da un monólogo, que está en Netflix, que se llama Puzzles se llama, de Daniel Sloss. Bueno, es una maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo, dura 1 hora. No sé si os vais a reír, yo mucho no me reí, pero creo que eso no es necesariamente malo, porque lo contrario de no reírse no es el vacío ni el silencio, sino que muchas veces ese humor, esa comedia puede ser una herramienta o una plataforma para hacer llegar mensajes. Y en este caso, este monólogo va precisamente sobre las relaciones, sobre la vida en pareja, y el propio nombre del programa, que es Puzzle, va en relación a una anécdota que él cuenta cuando era pequeño y su padre pues se acercó a él, y él como chico de 7 años le preguntó, papá, ¿cuál es el sentido de la vida? Que es una pregunta muy ingenua, muy inocente que hace todo el mundo cuando es pequeño, pero que tiene una respuesta evidentemente muy compleja y no es única. Y el padre hacía un paralelismo con un puzzle. Todas nuestras vidas son como puzzles donde vamos intentando encajar las piezas que vamos teniendo a nuestro alcance. La familia, los amigos, las aficiones, el trabajo. El problema es que no sabemos, no tenemos una imagen global de cómo es nuestro puzzle. Hemos perdido la caja, no tenemos esa imagen de referencia. De manera que nos pasamos toda la vida probando piezas, viendo cuál encaja y cuál no. Y las relaciones van un poco en ese sentido, que muchas veces nos empeñamos, lo forzamos, golpeamos para que encaje una pieza en un lugar que no le pertenece. Me parece increíble, se lo recomiendo a todo el mundo. Ya digo, 60 minutos, está en Netflix, se llama Puzzles, de Daniel Sloss. Recomendadísimo. Y si no lo queréis ver, al menos leed la newsletter última que he hecho, donde lo explico perfectamente. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de videojuegos, porque hay una cosa preciosa que además resaltaba Trades esta semana por nuestro WhatsApp, y es, fijaos que venimos de un programa dedicado, en cierta forma, a Microsoft con esa compra de Activision Blizzard. Luego Nintendo con Pokémon y todo lo que ha dado de sí. Y hoy, dedicado también en parte a Sony, en este caso, con la compra de Bungie. Esto no está calculado, pero nos ha salido la actualidad a pedir de boca. Así que vamos a ello, a ver qué os contamos hoy. Y es que tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pues llega ahora el turno de Sony, que ha anunciado la adquisición de Bungie, estudio detrás de juegos como Halo, sí amigos, Halo, o Destiny. La noticia vuelve a poner sobre la mesa el turbulento escenario de absorciones y movimientos empresariales en el que estamos ahora mismo y nos encontramos. Analizamos en concreto qué significa este acuerdo de ahora en adelante. Y además, lo puedo decir, después de 7 años aquí grabando, que GTA 6 ya está oficialmente en desarrollo. Lo ha anunciado la propia Rockstar, y eso es un gran paso viniendo de la compañía que lleva casi 10 años llevando su anterior juego a todo tipo de plataformas con gran éxito. Y por cierto, en el último informe financiero de Nintendo, hay interesantes informaciones que nos llevan a preguntarnos ¿cuánta vida le queda a Switch desde su lanzamiento en el ya lejano 2017? Pues todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y a estas alturas, yo ya sé que explicar la noticia carece como de mucho sentido. Lo digo todas las semanas. Hay que ver que siempre llegamos tarde al hecho noticioso y que todo el mundo, los oyentes, nos decís por los comentarios. Pero que no pasa nada. Si a nosotros lo que nos interesa es saber qué pensáis, al compartir y todo eso. Por ese sentido, por eso precisamente lo traemos aquí. Porque ya lo podemos decir oficialmente después de esta semana de reflexión que Sony compra Bungie por 3.600 millones de dólares. Por situarnos, y es verdad que está feo hacer comparativas, pero ZeniMax Online costó 7.500 millones de dólares, el doble más o menos. Evidentemente, a nivel de escala no podemos comparar Bungie con ZeniMax, eso está claro. El caso es que los autores de juegos como Halo y Destiny se convertirán en un subsidiario independiente de Sony Interactive y que van a mantener la libertad creativa propia del estudio. Siguiendo por esta línea, este acuerdo refleja que Bungie va a seguir siendo una desarrolladora multiplataforma con la opción de autopublicar y alcanzar jugadores donde sea que elijan jugar. Esto es importante porque había muchas dudas. Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con los juegos de Bungie? ¿Van a ser exclusivos? Pues en la web oficial del estudio dicen lo siguiente: queremos que los mundos que estamos creando lleguen a cualquier lugar donde la gente juegue. Continuaremos autoeditando nuestros juegos, creativamente independientes, y seguiremos impulsando una comunidad de Bungie unificada. Dejad que dé algunas pinceladas más sobre este acuerdo, porque hay muchas personas que, claro, lo primero que te llama la atención es: si venimos de una compra millonaria de Activision Blizzard, ¿es la respuesta que ha tenido Sony a esto? Pues no, ellos lo que dicen es que esta decisión lleva tomada desde hace meses, que no está afectada por ese movimiento de Microsoft, que podemos esperar más adquisiciones de Sony en el futuro, así que probablemente durante esta temporada vamos a seguir hablando de compras. Y sobre todo que este acuerdo, esta adquisición de Bungie, va a ayudar a PlayStation en asuntos de juego como servicio, debido precisamente a esa experiencia en Destiny, ese juego online en el que tienen, como digo, mucha experiencia y mucho recorrido los señores de Bungie. Bueno, habéis tenido toda una semana, imagino, para pensar sobre esta noticia, reflexionarla, y a estas alturas, bueno, ¿cómo os situáis? ¿Cómo habéis visto todo esto? A ver, pues por un lado, me ha sorprendido muchas cosas que han sucedido alrededor de la noticia. La noticia en sí es una noticia muy interesante. Está muy bien que Bungie se haya unido y sigan siendo independientes y haciendo sus propios juegos. Pero me ha llamado la atención varias cosas. Primero, que los medios generalistas no tienen ni puñetera idea de videojuegos, se pongan como se pongan. Como anécdota, Hora 25 de los negocios, que es una sección que tiene la cadena SER para hablar precisamente de eso, de negocios, de economía y demás, pues dedicó 2 días, el primer día para dar la noticia cuando surgió y el segundo día para entrar a hablar de videojuegos en general y de los movimientos que estaba viendo y de Activision Blizzard y sobre todo de lo de Bungie con Sony. Y dijo muy claro que había comprado Sony Halo. Y era para coger y hacer la recontracompra con respecto a Activision y Microsoft. Sí. Claro, yo flipaba en todos los colegios. Pero ¿cómo puede ser? Que es el segundo día que lo dice. A ver... Yo, perdona, y a lo mejor yo es que siempre intento pensar bien de la gente. Y no es culpa a nadie. Pero, hombre, es verdad que son los creadores de Halo, de los originales. Encaminados. Bueno, tienes razón, aunque claro, hacía 12 años que no salía un solo juego de Halo de manos de Bungie. En fin, no sé, pero lo que de cualquier manera lo podrían haber dicho así. De todas formas, también es cierto que fue más bien el conductor del programa el que no paró de hablar de eso y de que todo esto era por el metaverso y la virtualización. Que yo dije, vale, como palabras quedan bien, como palabras, pero no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es pues lo que tú has estado hablando de juego como servicio. Y eso tiene mucho sentido de cara a Sony, porque Sony ha triunfado enormemente gracias a sus espectaculares juegos, pero que son sobre todo para un jugador, aunque incluyan multijugador. Y entonces tú compras el juego, juegas el juego, terminas el juego, guardas el juego y compras el nuevo juego. Mientras que los juegos como servicio, tú compras el juego y luego sigues jugando y sigues gastando dinero en las expansiones, en las cosas que hay. Y ese juego tiene una vida muy larga, que es lo que carece bastante Sony de esto. Entonces, bueno, tiene sentido que quiera coger y potenciar ese área. A Bungie también le viene bien porque, según han dicho ellos mismos, lo que quieren también es hacer su universo transmedia. Y claro, Sony es una de las principales productoras mundiales de cine. Entonces, bueno, alguna película de Destiny, alguna, iba a decir de Halo, en fin, es subconsciente. Alguna película sí. De Destiny, alguna serie, el poder ampliarlo en otros mundos, también les va a convenir. Aparte, claro, tener el músculo económico de Sony detrás es una garantía de éxito. Pero a mí lo que me llama la atención, y no sé si lo veis así, parece que el enfoque de Sony empieza a acercarse un poco más al mismo que tiene Microsoft. Es decir, empezaron muy separados, con unos puntos de vista muy fuera, uno yendo a los juegos vendidos por unidades y en las consolas y demás, y otra a la suscripción y demás. Y parece que con esto esos juegos los quieren cambiar un poco a juego como servicio, y también tenemos ese proyecto Spartacus, que todavía no sabemos cómo va a ser exactamente, pero que sí sabemos que quiere cambiar lo que es el PlayStation Now ahora mismo y unirlo con el PlayStation, el PS Plus, y que puede ser que estén intentando coger y darle más importancia a la suscripción y parecerse más a lo que ha conseguido hasta el momento Microsoft. Entonces, quiero decir, parece que están acercándose los puntos de vista, y yo lo veo muy, muy lógico, porque Sony, con su nombre, ya con su nombre de marca, atrae a más público de por sí solo que lo que ya es Microsoft con su nombre de marca. Y dice, si igualamos posturas y ofrecemos lo mismo, más probable es que se vengan con nosotros que se vayan con los otros. Pienso yo que podría ser por esa razón. En fin, no lo sé. Todo esto de la compra de Bungie. Yo, la verdad es que leyendo cosas de la noticia y cosas que no sé. Bueno, las declaraciones de Sony diciendo esto no lo hacemos en contra, como una contracompra a lo que ha hecho Microsoft, vamos, lógicamente no pueden decir eso, porque es que el tamaño, el volumen de, es que es algo que es tan, tan diferenciador, hay tantas diferencias entre una y otra compra que, lógicamente, si dices que lo has hecho como intentando hacer la contra a la otra operación, pues quedarías un poco mal, porque realmente lo uno es una compra histórica, y esto pues no deja de ser otro movimiento más de los que Sony lleva haciendo. No es el último grupo que Sony ha comprado poquito a poco, ni, vamos, no es el primero y no será el último, por declaraciones propias. Entonces, Sony parece que no, pero ellos van haciéndose su mundo, su ecosistema, unas veces de una manera más orgánica, porque lo de Blue Point es algo que se veía hasta natural, ¿no? Era algo que decía, bueno, es que hay tanta cooperación que es que se parece lógico que al final, en algún momento dado, querramos estar todos bajo el mismo techo. Este movimiento a lo mejor no se ve tan natural, entre otras cosas, porque Bungie viene de donde viene. Viene de, en teoría, no, en teoría ya anteriormente estuvo en otro proyecto con Apple. Eso, si alguien quiere saber más, que se vaya al especial a nuestro informe de emisión de Halo, y ahí se informa un poco mejor. Pero el caso es que era parte de Microsoft y ahora se va a Sony, ¿no? Entonces ahí hay un poco de simbolismo, pero no deja de ser una anécdota. La realidad es que es una operación de las que Sony lleva haciendo desde hace un tiempo, que es ir agrandando la familia, el ecosistema, para cada vez hacerlo crecer un poquito más. También y tiene su lógica. Os digo, a mí y a ojos de consumidor cualquiera, yo soy muy insistente cuando digo, yo es que no soy economista, pero es que hay gente que tampoco lo es y sin embargo va dando opiniones como si lo fuera. Yo prefiero decirlo. A mí, personalmente, el precio que se ha pagado, $3,600 millones, por un estudio como Bungie, creo que está inflado y creo que está en cierta forma, no digo que no lo merezca, digo que está inflado probablemente precisamente por el momento en el que nos encontramos de compras y de ventas. Y al igual que yo mostraba mi preocupación con el caso de Microsoft a mayor escala, porque es que la compra era de más envergadura, volvemos a lo mismo. Yo sigo igual de preocupado porque ahora es Sony la que compra un estudio. Ahora, el mes que viene, Sony comprará otro estudio y Microsoft otro. Y no voy a repetir el mismo argumento porque ya se sabe lo que piensa cada uno y solamente podemos esperar. Solamente por ver hacia qué dirección toma esto. Se habla mucho, y sobre todo lo he leído en Game Reactor, de que a lo mejor esta compra de Bungie podría ir para apoyar o reforzar esa alianza de ese juego que está haciendo PlayStation con Firewalk Studios, que se anunció, se contó en abril del año pasado, que iba a ser una nueva IP multijugador para Play 5. Y este Firewall Studios es precisamente un estudio formado por veteranos que trabajaron en Destiny. Como que se cierra el círculo. De manera que es una forma de reforzar la plantilla y a ver qué tal. Pero que te cueste 3.600 millones reforzar la plantilla. Ya, es muy hardcore. Me parece muy hardcore eso. Quiero decir, tienen que haber cosas más de trasfondo y después, si tú te pones a leer la noticia y conforme lo ha dicho Bungie y lo ha dicho Sony, parece que Sony paga, pero en plan porque sí. Porque que no hace nada. No hace nada. No. Si yo le dejo libertad total creativa, le dejo libertad total a la hora de elegir qué proyecto, cuál hacerlo, cuánto va a costar. Yo no me meto en nada. Y además lo pueden hacer multi sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿para qué lo has comprado? Pues sí, exacto. Por eso digo que parece no que esto que está... Iba a decir que a no ser que sea por la tecnología, que tenga Bungie una tecnología más o menos patentada, a la hora de poder utilizar Sony esa tecnología para, como bien has dicho a Atreides, ayudarle a buscar un mercado en el que todavía no están bien posicionados, que es el juego como servicio, que por supuesto Sony tiene muchos juegos como servicio en su catálogo, pero propios, yo creo que todavía no han dado con la tecla, porque ellos son más de juego de historia, juego de un jugador, juego offline. Así que yo creo que es eso, ¿eh? Tiene que ser tiene así. Tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo, bueno, por de pronto Bungie ha conseguido marcharse de la sombra de Halo, hacer uh-huh. Destiny y convertirlo en un exitazo, en Activision, salir de Activision y convertirlo en un exitazo. O sea, que está muy bien. Por cierto, si hubieran quedado en Activision, ahora volverían a ser de Microsoft, pero bueno, eso es una tontería aparte. Lo que quería decir es que... ese giro es muy normal que sea también por su tecnología porque funciona muy bien, han conseguido pulir todos los problemillas que tenían al principio y claro, es caminar muy rápido en lugar de coger y tener que paso a paso como sería Sony, aunque cogiera y comprara talento, no es lo mismo que comprar ya directamente todo lo que está desarrollado. Entonces, bueno, puede ser por eso, porque por IPs realmente solamente tienen la de Destiny. Claro, y de todas formas, no hay que dejar pasar por alto ese dato que hemos dado, que es que el recorrido como empresa que ha tenido Bungie desde esos comienzos en Microsoft, que luego se fue y estuvo durante un tiempo de manera independiente hasta esa alianza, esa colaboración con Activision Blizzard, de la que acabaron hartos, hastiados, y que yo creo que una vez que aprobaron las mieles de la autoadición, por eso no han querido que en este acuerdo se imponga esa cláusula de que todo lo que hagáis tiene que salir para mi plataforma, es extraño, porque no parece que sea un acuerdo en igualdad de condiciones. Parece que está un pelín desequilibrado. Luego también es verdad... A favor de Bungie, que es lo extraño, ¿no? Pero luego también es verdad que ningún estudio, ni Microsoft, ni Sony, ni la que venga, te va a decir en una nota de prensa, a partir de ahora se va a hacer lo que yo quiera, no sé qué. Pues sí, te va a decir, sí, le vamos a dejarle margen creativo. Es que claro, incluso en el de Activision lo dicen de forma muy sutil. Lo de impregnarlos con nuestra cultura, el respeto y todo esto, de forma muy sutil. Pero quiero decir una única cosa. Quizás se nos está olvidando algo muy importante, y es que cada generación, los desarrollos siempre han estado diciendo que son mucho más caros. Y de hecho, de cada franquicia, en cada generación, hay muchos menos juegos. Para PS5 y para Series X, los desarrollos seguramente son carísimos. Entonces, pero de forma exponencial, no solamente que crezcan, sino que se multiplican. Entonces, el que lo estén comprando a tantos estudios es porque muy probablemente necesiten ese músculo financiero, entre otras cosas, para poder coger y sacar juegos que compitan con los grandes juegos, porque el desarrollo es carísimo y un solo error se lleva por delante un estudio. No, y esto yo creo que apuntala un poco la idea general. Yo creo que la cosa va un poco por ahí, y es que ya la gente se tiene que ir olvidando, le digo sobre todo por él, porque en esto el usuario de Sony lo tiene un poco más enraizado, porque además es la baza de Sony, que es el tema de los exclusivos. Hay mucha gente muy, muy sonier que se ha quejado amargamente de que los juegos sean, algunos se hayan lanzado el PC, porque era la crítica que siempre habían hecho con respecto a otras franquicias de otras compañías, que era, es que eso no tiene lógica, ¿para qué te compras otra consola si después lo puedes jugar en PC? Era como un poco un mantra, ¿no? Una manera de verlo. Y al final te das cuenta que las compañías ya se están viendo que el futuro no está en la exclusividad, o el futuro no está tanto en tener una máquina con su juego, sino en lo que es el tema de los juegos como servicio, en los juegos o las plataformas a la hora de darte un tipo de servicio dado. Lo de siempre, como el Game Pass o el Spartacus en la variante que sea en el futuro. Y tú al final no importa tanto que tus juegos sean exclusivos como tener un servicio bien nutrido. Y al final eso no lleva a exclusividades, eso es lo que lleva a que tengas juegos que podrán ser multi o no, pero que tú sepas que esos juegos van a estar en tu servicio y que van a estar a un precio acorde. Es decir, no, que no tengas que estar pagando de más para jugar a ciertos juegos. Microsoft es lo que está intentando, ¿no? Microsoft no está comprando compañías para otra cosa que no sea agrandar el Game Pass. Que tú esos juegos los tengas de salida y el Game Pass por un precio medio, pues tú sepas que tienes un montón de juegos, un montonazo, que no se van a ir del catálogo, porque actualmente una queja bastante lógica y prolongada es que hay juegos que es que están 6 meses o 1 año y se van. Y a mí me gustaría que estuvieran siempre. Bueno, pues ahora sabes que hay muchos más que van a estar. Y Sony, pues yo creo que está haciendo su guerra, pero por otro lado, a una escala inferior, no suelta la morterada de una vez y se lleva una grande como Activision, pero si te pones a mirar el devenir de Sony, se ha llevado unos estudios de buen nivel, poquito a poquito, cada año, cada 2 años, coge y compra uno, iba comprando otro, y te pones a mirar el número de estudios que compone la familia de Sony, y no está nada mal, es que de hecho Sony es la segunda. Pues, siendo la segunda, ha comprado otro estudio. Mira, Juanjo, vamos a hacer una cosa, porque lo tengo aquí delante. Vamos a repasar. Os voy a decir todos los estudios internos que tiene PlayStation ahora mismo, porque es verdad que yo, así de memoria, de cabeza, pensaba que no había tanto. Pero es que luego lo ves y dices, ojo, que es verdad que poco a poco se ha formado un catálogo importante. Bueno, tenemos a Aven Studios, que son los que han trabajado en Days Gone y en su día en Siphon Filter, que se canceló esa secuela de Days Gone, por tanto se desconoce qué están haciendo. Blue Point, conocidos por los remakes de Demon's Soul, de Shadow of the Colossus. Bungie, de los que estamos hablando ahora, que por cierto ahora está en una nueva expansión de Destiny 2, La Reina Bruja. Sí. Fire Sprite, que han hecho de Playroom, de Persistence, que están desarrollando un modo de juego de Star Citizen, fijaos. Guerrilla Games, que está detrás de Horizon Forbidden West, de la saga Killzone. Housemarque, que han hecho Returnal. Insomniac Games, que están con Spider-Man, Ratchet & Clank, Sunset Overdrive, el juego del Obezno que tiene que salir. London Studio, que son los que están haciendo juegos para la VR, los que hicieron Blood and Truth, por ejemplo. Media Molecule, que tenemos Little Big Planet, Tearaway, Dreams, Naughty Dog, bueno, conocido por todos por Uncharted, The Last of Us, Nixxes Software, que son los que han llevado God of War y Horizon a PC, Polyphony, eso es, Polyphony, que están con Gran Turismo 7, Santa Mónica con God of War Ragnarok, Sucker Punch con Ghost of Tsushima, es lo último que han hecho, y también Infamous, Tina Sobi, que son los que están con Astrobot, a ver si hay una nueva entrega o algo, y luego otros estudios más pequeños, San Diego Studio, Valkyrie Entertainment, Malaysia Studio, es decir, que fijaos todo lo que he dicho en un Madre momento. Mía. Sí, sí, sí. Claro, y porque hace poco disolvieron Japan Studio. Que no lo hemos por dicho. Cierto, al hilo de eso, Juanjo, ¿no hay ningún estudio japonés? Bueno, es que ahí es donde está la cosa. La deslocalización por un lado y por otro lado la cantidad de estudios a la chita callando. Más que aquí, claro, el que ha hecho ruido porque no estaba así, no lo tenía, el concepto de Microsoft era otro distinto y al final han dicho, bueno, pues nosotros tenemos que ir a esto, más o menos. Y como pueden y lo tienen, lo han hecho de una vez. Pero es que la gente no se da cuenta de que están compitiendo dos compañías que van a lo mismo. Al final, la idea es llegar a tener un buen número de estudios para nutrir tus catálogos. Antiguamente era de juegos, bueno, antiguamente y actual, ¿no? Estamos un poco en ese impasse. Para de exclusivos, y ahora va a ser para que tus servicios tengan esos juegos disponibles. Que van a estar posiblemente el futuro sea que estén en muchos sitios, pero que en tu servicio estén por una cuota y en los demás estén pagando. Por lo menos yo es lo que entiendo que va a pasar con Bungie, ¿no? Yo lo entiendo igual. Y además, también lo que entiendo es que tiene pinta de que lo de dejarlo todo en su consola se va a terminar. Tiene más pinta de que tú lo has llamado antes su propio ecosistema y me suena a algo parecido al ecosistema que tiene Microsoft. El propio Jim Ryan explicaba que esa adquisición la hacía porque querían llegar a más audiencia y completar su estrategia de videojuegos de parte de multijugador y servicio. O sea, se van ampliando y ya hemos visto que se van a seguir saliendo juegos en PC, con lo cual ya es una plataforma más que no es exclusiva de Sony. Vamos a ver si se apuestan por los móviles, que yo creo que es una de las partes que todavía tiene una pata que tienen bastante coja, pero con el multijugador no sé si también ampliarán para ahí. El caso es que creo que puede ser que los exclusivos tengan, no los días contados, sino que van a ser exclusivos de ecosistemas y ya no exclusivos de consolas, más bien. Sí, no, el exclusivo es que a la hora de jugarlo te sea más rentable, al final una cuestión económica, jugarlo en la plataforma de ese ecosistema en concreto. Es decir, si tú te pillas Spartacus, no sé el nombre que le pondrán, espero que no se quede Spartacus, que me parece mejor. El caso es que ese ecosistema pues tendrá de salida y por un precio anual, mensual, como lo quieran hacer, un tipo de juegos que serán todos los que hagan estos estudios, más los third party que se pondrán en todos lados. Y en el otro lado, pues estará lo mismo. Y después estará Nintendo, que seguirá haciendo cosas como se hacían en los 90 y venderá millones de consolas. Y eso lo sabemos todos qué pasará. Y que pasará como si no fuéramos a comprarlo nosotros. Hay que decirlo. Correcto. Al final picamos. Y que dentro de ese perfil de juegos, de todos los estudios que he dicho, faltaba quizás esa parte del gunplay, del shooter, porque los Killzone hace tiempo que no tenemos y no creo que tengamos a corto plazo. Y en ese sentido, hombre, Destiny, yo creo que son, conocemos a Bungie, hablamos de Bungie. Ellos, son expertos. Sí, sí, que... sí. El gunplay es de lo mejor que hay en el mercado, con mucha diferencia. Lo era con Halo, lo es ahora con Destiny. O sea, a lo mejor a mí Destiny hay cosas que no me atraigan tanto por el multijugador y eso, pero lo de pegar tiros es de lo más satisfactorio que puedas jugar, la verdad. Sí, ya no sé si será lo mejor o no, supongo que será una cuestión de gustos, pero el caso es que al final tú estabas viendo cómo todos los grandes juegos First Person Shooters estaban siendo comprados por Microsoft. Al final decía, bueno, algo tengo que pillar para mí, porque es que si no me quedo sin nada, ya no exclusivo, como hemos dicho, sino para tener en el servicio de una manera asequible o directa o con algunas ventajas o como lo quieran hacer, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de esto, que a lo mejor siguen haciendo exclusivos, cualquiera sabe. Pero viendo la declaración de cómo ha sido la compra de Bungie y explicando el asunto de que no van a haber ningún tipo de intromisión por parte de Sony, pues uno entiende que van a ser juegos multiplataforma y que van a seguir funcionando igual con los demás. Entiendo que no funcionarán igual para el sistema propio de Sony. Es decir, no sé, que a lo mejor tú te pides el juego base y todas las expansiones sean gratis si juegas en Play 5. Gratis entre comillas, si pagas el plus, algo así habrá para que te sea rentable jugar a Destiny en tu Play. Si no, no tendría ningún sentido, porque es que ya no sé Sony entonces qué está haciendo. Lo típico del Pagafantas, ¿no? Venga, te lo pago y por la cara. Y Sony de Pagafantas no lo veo, ¿eh? Y no ha sido así en la vida, no creo que vaya a ser así ahora. Es una de las compañías más avispadas en el sector de videojuegos, sin duda. Hombre, que nos está cobrando por jugar la de PS4 en PS5 si la quieres mejorar por cada cosa. No creo que vaya regalando el dinero después. No. Ya no es que sean ni buenos, ni regulares, ni malos. Que son unos tiburones a la hora de hacer negocios, está clarísimo, porque es que llevan dominando el mercado pues prácticamente, excepto en alguna cuestión, en algún punto muy desde la Play 1. Así que saben lo que hacen y saben cómo lo hacen. Decís que Sony es avispada, pero... hay otra empresa que también es muy avispada, que es de la que vamos a hablar ahora, y es Rockstar. Porque llevamos años y años hablando de cuándo va a salir un nuevo GTA. Si es que yo recuerdo cuando se anunció el GTA V, que pusieron una pancarta gigante en Gran Vía, que pasaba yo por allí, y esto hace, pues fijaos, hace ya casi 10 años. Pues por fin han dicho, mediante un tuit que parece que es como la vía de comunicación que utilizan todas las empresas ahora, han dicho que hay un nuevo GTA en desarrollo y que esperan poder compartir más información tan pronto como cuando estén listos. Y esta es la primera vez que precisamente la empresa habla oficialmente y de forma clara de este nuevo juego de acción, de mundo abierto. No sabemos nada más. La única información que teníamos siempre venía de rumores, de filtraciones, algún desliz en el currículum de algún empleado... pero confirmación de la propia empresa, ninguno. Que también os digo, y esto nos lo han dicho en ese propio tuit, que no esperemos noticias pronto, que quieren evidentemente superar ese listón marcado con GTA V, pero que sí, que están pensando en ello y que el proyecto va para adelante. Sí, bueno, aquí yo creo que esto es una campaña bastante bien medida, porque ¿quién no sabía que están haciendo Grand Theft Auto 6 desde hace... pues no sé, desde que salió el 5 a la venta ya estaban planeando el 6, las compañías son así. Pero es que ahora estamos ante el lanzamiento, o el relanzamiento, es que esto ya es hasta vergonzoso decirlo. Van a volver a lanzar Gran Turismo 5, ahora en la nueva generación, que sí, con Ray Tracing 4K, en nuevo modo online mejorado, etcétera, etcétera. 8K. 8, 1000K, si da igual. 120 FPS. Vender otra vez. Esto es venderte otra vez la moto. Y ahora, sí. ¿Qué es lo que tienen que decir para que no sea el enésimo relanzamiento del juego y aburra? Pues dice, bueno, es que, ¿sabéis una cosa? Todavía no lo habíamos dicho, pero es que estamos haciendo el 6, pero que todavía queda para que salga. Esto es un poco... Y nosotros estamos formando parte ahora mismo, con esta noticia que estamos dando, de esta campaña. Pero es que, claro, ¿cómo no vas a hablar del lanzamiento de la secuela del juego, yo creo que más rompedor de los últimos años? Yo, este fenómeno de Gran Turismo 5, Grand Theft Auto 5, habría que mirarlo, porque es que cuando un juego que no es first party ha estado durante 3 generaciones vendiendo, siendo de los primeros en las listas y encima dando que hablar y siendo esperado más que nada, el 6 se va a pegar un batacazo increíble. Yo estoy seguro de eso, ¿eh? Nunca va a poder superar la expectativa del 5, porque esas cosas no se repiten hasta que no pasan muchos años. Ya pasó con Red Dead Redemption 2, que todo el mundo esperaba que fuera el reenganche de Rockstar, tal, y es imposible. Lo de Grand Theft Auto 5 es algo que no vamos a volver a ver en mucho tiempo, porque es algo único. Esas cosas no... Red Dead Redemption 2 no tenía nada que hacer contra GTA 5, pero Red Dead Redemption 2 mejoró muchísimo a Red Dead Redemption en cuanto a ventas. O sea, que por ese lado sí consiguieron ese objetivo, pero lo de GTA 5 es que, como tú dices, es tal barbaridad que es inalcanzable. Pero bueno, a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa más es cuándo saldrá, porque lo que quiero es jugarlo. Y lo de que hagamos esto del tweet, lo que pasa es que, curiosamente, en el año 2013 lo anunciaron así. Es decir, bueno, en el 2011 lo anunciaron con un tuit y finalmente salió 2 años después, en el 2013. O sea que ojalá al menos sean solo 2 años lo que nos falta para GTA 6, que ya sería muy optimista. Lo dudo mucho. Hombre, pero en el tuit pone que llevan tiempo trabajando en él, entonces sí, han tenido tiempo, ¿eh? Que van 9 años de GTA 5, así que han tenido tiempo. Pero es que da igual cuando se anuncie, porque se anunciará y luego habrá como 3 o 4 retrasos. Entonces, todavía le queda muchísimo. No, y la cuestión es esa, que realmente la pregunta es si Rockstar necesita un Grand Theft Auto 6. ¿Necesita? A día de hoy no. No lo necesita. Ahora mismo. A día de hoy no, pero a lo mejor en 3 años puede que sí. Quiero decir que en algún momento puede que GTA 5 no siga vendiendo tanto. Parece imposible a día de hoy, pero yo qué sé. Llámame loco. A lo mejor la gente se compra otros juegos y no el GTA 5 todo el rato. Porque es flipante. El problema es que ha creado un ecosistema ya que es de dueño los propios jugadores con el roleplay y todo, que es como si ahora de repente Mojang o Microsoft, mejor dicho, porque a quien le pertenece, te dice, vamos a sacar Minecraft 2. Es que ¿cómo mejoras el que ha sido un hito en la historia del videojuego? Y que es cultura de masas. Es un poco distinto, porque aquí lo que puedes hacer es hacer la campaña nueva con GTA 6 y aumentar el online, pero integrando el de GTA V, con todo lo que está creado y demás, y además darles más cosas para coger y a toda esa gente de GTA V de venidos chavales, que lo vais a pasar igual de bien y sigue siendo esto, o directamente integrado. Ya entra y juegas con los de GTA VI, los de GTA V en el online y hacer la campaña nueva. Es que yo no creo que quieran perder el online ni a un solo jugador, que es lo que está dando todo este dinero. Yo creo que es el momento de empezar a plantearse disgregar las cosas. Quiero decir, ahora mismo para mí Grand Theft Auto 5 es algo así como el WoW, ¿vale? World of Warcraft, que es un mundo propio que ya tiene su vida, la gente está ahí y eso ya no debería cambiarlo. Debería ampliarlo, mejorarlo, darle más opciones, lo que sea, ¿no? Darle vida, darle mantenimiento a ese mundo para que la gente siga ahí, en ese ecosistema viviendo, porque hay gente que disfruta así, oye, me parece muy bien. El otro día lo miré, lleva 6 millones y pico de jugadores a fecha de hoy. No me quiero imaginar cuando estuvo en el pico de jugadores. Bueno, el caso es que, claro, con toda esa gente que estará en Grand Theft Auto 5, no debería de forzarlos en ningún momento a pasarse al 6. Para nada. Yo creo que la idea sería, vamos a hacer Grand Theft Auto Online y que sea más o menos compatible con el 6, que es lo que tú has dicho un poco, Atreides, que esté un poco una cosa con la otra conviviendo. No deben de haber cambios entre uno y otro, porque entonces son dos juegos distintos y en el tema online tiene que ser como toda una plataforma igualada. A lo mejor hacer alguna especie de actualización, no sé cómo hacerlo, para que mejore un poco en gráfico, porque estamos hablando de un juego que se ve muy bien, las cosas como son, pero ya tiene su tiempo, ya está un poco cascadillo y después hacer la parte offline, hacer la parte, como este Grand Theft Auto 6, con su acceso al online y tal, pero intentar disgregar una cosa de la otra, porque ese mundo, si lo tocas, a lo mejor lo dañas. Y dañar la gallina del huevo de oro no creo que sea rentable para nadie. Y es que es lo que le está dando de comer, no solo a Rockstar, yo creo que está dando de comer a todo Take-Two. Probablemente. Hombre, ya Blizzard con Overwatch 2 tenía la intención de no perder a un solo jugador de Overwatch 1 para que pudieran seguir jugando las campañas y todo demás. O sea, quiero decir que esto que claro, hemos comentado, pero tampoco es que lo estemos inventando ahora. Quiero decir que sí, ya están intentando hacerlo los que sacan, tienen un multijugador potente para precisamente no perder a la comunidad. Sí, pero Overwatch no es parte de la cultura popular. Es un fenómeno claro, pop. GTA no, 5. Claro, si me refería a la idea, no tiene nada que ver, por supuesto. Overwatch es nada comparado con lo que el único fenómeno que se le compara a nivel online, yo creo que es el del WoW. No creo que haya nada que llegue a un nivel de, bueno, y el WoW de porque, comunidad, de tiempo, de todo, tienes toda y la el razón, WoW sí, por un tema histórico, porque realmente en cuanto a lo que es estar impregnando la cultura popular o del Grand Theft Auto 5, no tiene comparación. Es que no, tú te pones a mirar hoy día, ahora mismo abres Twitch, te pones a ver qué es lo más visto y hay varios streamers con miles de personas viéndolo haciendo roleplay de Grand Theft Auto 5 y disfrutándolo como ayer. Y estamos hablando de un juego que originalmente completamente vivo de la 360 y la Play 3. Es que estamos hablando de hace ya mucho tiempo, señores, ¿eh? Y están mejor que nunca. Pues es sí, verdad. La última versión que habían sacado era de PC, que era de 2015. Han pasado 7 años. Bueno, pues tenemos que hablar de una empresa que parece que también está mejor que nunca viendo los resultados financieros, y es Nintendo. Antes de ir con Nintendo, quiero aquí hacer un statement. Lo siento mucho porque yo respeto ante todo a los compañeros periodistas, pero cuando yo veo una noticia de Nintendo, me da igual el medio, y se insiste, yo creo que es porque está instaurado y ya se usa sin pensar, pero ese apelativo, cuando uno se refiere a Nintendo como la gran N, a mí, lo siento, me parece muy turbio, porque es como rendir pleitesía al emperador japonés o algo así. La gran N, oh, la gran N. ¿Cuánto daño hizo ese redactor de hobby consolas hace ya mucho tiempo que la bautizó así? Eso creo que solo sí, es aquí en España, que no es, en ningún otro sitio. Y ese redactor sí lo puso, es lo mismo que también fue hobby consolas, que no sé si es que es un fenómeno solo español o lo cogió de algún sitio, pero llamar a la Neo Geo, la Neo Geo, como decían ahora los jóvenes, llamarla el Rolls Royce de las consolas. Pues es una cosa así, ¿sabes? Es una cosa que se ha quedado instaurada, y yo sé, Sergio, que a ti te molestará, pero la historia no la vas a cambiar. Y eso no es historia de ya lo español. Sé, pero imaginad, son empresas, es que quiero dejarlo claro en todo momento, que aunque se llame Nintendo, no es quien te ha abrigado por las noches cuando tenías frío. No, o sea, habrá sido tu madre o tu padre, no ha sido Nintendo. Sergio. Entonces, la gran I podría ser la gran Iberdrola, y ahí nadie lo dice, por ejemplo. Ya. Pero es que ¿no? pasa de una manera un poco edulcorada, mucha gente ha estado en su camita con su Game Boy durmiendo, jugando a su Super Mario Land. Es que no es broma, ¿eh? Se le tiene cariño a quien de pequeño ha hecho eso contigo. Y Nintendo es que ha estado en la cama de mucha gente acompañándole. Eso suena peor todavía. Más 18, ¿vale? Continúa. Sí. Pensado soy, por Dios. Que yo lo entiendo, pero si eres periodista, yo creo que hay que ser un poco imparcial. Y los adjetivos, evidentemente, indican algo. Y hablar de, en este caso, el apelativo de la gran N, bueno, pues ahí está, simplemente quería decirlo. Vamos con la noticia. Nintendo Switch, ¿qué va a pasar en los próximos años ahora que tenemos Play 5, Series X y todo esto? Pues de momento sabemos que le queda bastante, porque la empresa reitera que se encuentra en la mitad de su ciclo de vida. Ha sido a raíz del último resultado financiero cuando su presidente Shuntaro Furukawa ha explicado que la consola está lista para romper el patrón de plataformas anteriores que vieron su crecimiento debilitado tras su sexto año en el mercado. Y es que, recordemos, porque han pasado casi cerca de 5 años desde su lanzamiento en 2017. Han pasado muchos años. Y si tomamos en cuenta estas palabras de Furukawa como una traducción literal, podríamos tener otros 5 años más de Switch antes de poder disfrutar de la siguiente plataforma que esté por venir. En general, eso, que también es cierto que las ventas confirman esta buena salud de la máquina. En estos resultados financieros, aparte de decir que le queda mucho y que vamos a seguir con nuestra consola, han hablado sobre el metaverso. y han dicho que ellos están interesados, que todavía lo están analizando, pero que, ojo, que no van a mirar hacia otro lado. Y ya sabemos cómo es Nintendo, que todo el mundo va a posiblemente aceptar y abrazar el NFT dentro de unos años, queramos o no, y cuando todo el mundo le dé de lado, pues entonces llegará Nintendo y te dirá que el NFT es lo mejor del mundo. Me da un poco esas vibes. Y luego también hay que decir que con estas compras que hemos visto de Bungie y tal, han dicho que por parte de Nintendo no tienen intención de hacer grandes compras ni añadir estudios porque eso no aportaría nada a su ADN. Esas han sido sus palabras. No sé si os sorprende algo de todo lo que he dicho o va en la dirección y la filosofía de una empresa como la Gran N. Bueno, es que claro, empiezas con lo de la Gran N y me desvío. Me recuerda eso a mis viejos tiempos, cuando compraba la revista en papel y todo aquello. Bueno, el caso es que, ¿qué va a decir Nintendo? Tú tienes una consola que está vendiendo y lo que no vas a decir cuando está en un pico de venta, es que llevan un pico de venta desde que salió, las cosas como son. Tú no vas a decir, es que vamos a sacar dentro de poco la nueva, porque en cuanto digas eso, bajan las ventas. Se deja de vender porque la gente empieza a esperar a que salga la nueva. No se va a decir lo de la nueva hasta que no empieza a bajar las ventas. Eso es lógico, eso es normal. Eso cualquiera que haya visto cómo funciona el negocio, pues tiene que ser un experto en ventas para ver eso. Entonces ellos van a estar declarando eso mientras puedan. El caso es que es muy meritorio lo que está pasando con Switch. Ya no sé si es acierto de Nintendo o que la comunidad, el sistema de juego lo ha cogido con muchas ganas, pero lo estaba hablando hoy precisamente. El tema de la consola realmente es una consola antigua en cuanto al hardware. Es una consola que cuando salió ya era un hardware limitado. Estamos hablando de que en su momento ya se dijo que no era muy potente. Una máquina hace 5 años que era la menos potente con diferencia de su generación y 5 años después era menos potente que móviles de su momento, pues menos potente que la mayoría de móviles que todos tenemos en nuestra mano. Eso es así. Y está vendiendo a expuertas. Es que es una cosa que es increíble. ¿Cómo consiguen hacer eso? Y al final te dan a entender la realidad de las cosas. Es que la potencia muchas veces no quiere decir nada. Y al revés, ellos están ganando mucho dinero porque al ser ese hardware tan antiguo, entre comillas, primero, hay disponibilidad, problemas que están teniendo las otras. El más moderno no hay disponibilidad, de esto hay. Segundo, hay mayor margen de beneficio. Por cada consola que vendas está ganando más porque el hardware es más, a ellos les cuesta más económico. Y tercero, pues no tiene nada que ver la creatividad a la hora de sacar juegos con la potencia de la máquina. Y a la vista está. Pues los juegos salen, los indies quieren salir en Switch porque venden más que las otras plataformas y al final Nintendo tan contenta. Le da la razón. Claro. Sí, es que lo has clavado, es que está ahí. La ventaja que está teniendo Nintendo es en buena medida la creatividad, pero la creatividad desde la base de la propia consola. Es decir, todo el concepto lo hicieron con tecnología que no era rompedora, pero en cambio es una forma de jugar distinta a las demás consolas y con unas posibilidades completamente distintas. El integrar una consola de sobremesa y una consola portátil en la misma máquina no se había hecho. Y ha funcionado muy bien, pues oye, olé por ellos, muy bien, eso está bien. Que 5 años más con la misma, lo mismo, es demasiado tiempo porque la distancia es sideral entre la consola y las nuevas y todo eso. Pues hombre, puede que la haya, pero es que realmente uno cuando juega en una consola de Nintendo, en realidad, ¿qué estás buscando? Los exclusivos de Nintendo. Y esos exclusivos de Nintendo normalmente no requieren mucho más, porque antes lo ha dicho Sergio y tiene toda la razón, no tiene nada que ver gráficos con, en la introducción, gráficos con diseño. Y el diseño de los juegos de Nintendo suele ser cuidadísimo y precioso y te entra por los ojos. Y ahí tú lo miras y no estás pensando en, uf, es que esta consola es menos potente que la Xbox Series X. Estás pensando en, joder, qué bien se ve, y luego cuando lo juegas, las mecánicas no tiene, ya te empieza a dar un poco igual la potencia que tenga o deje de tener, mientras funcione bien y sea divertido, es lo que estás buscando, y encima entran por los ojos, pues no veo tan necesario ese salto potente mientras esté funcionando. Y es que además tenemos juegos que pendientes de salir, o sea, yo me creo lo que ha dicho el presidente de Nintendo, porque ahí tenemos el Breath of the Wild 2, que no tiene ni nombre, pero espero que salga este año, el Bayonetta 3, el Metroid Prime 4, o sea, todo esto son grandes juegos, más todo lo demás que hay, que van a salir en una consola que tiene menos potencia que algunos móviles, pues sí, pero que en cambio se puede jugar de otra manera y que va a seguir atrayendo a gente y se está viendo. Así que bueno, 5 años más, pues no me parece mal, le sacamos más partido a la consola. Al fin y al cabo, yo la he tenido un año en barbecho, así que me vendrá bien que dure más y poder meterle juegos. Claro, al final, eso, mientras que esté vendiendo, yo no veo el problema. Es como la época de la Game Boy. La Game Boy estuvo a la venta un montón de años y no hubo pegas. ¿Por qué? Porque vendía, la gente la compraba, la disfrutaba. Me parece perfecto. Con respecto al tema de comprar third parties o comprar a otras compañías, es que Nintendo, yo creo que eso no lo ha hecho nunca de manera normal, porque es que ellos van por otro lado, que me parece también algo bastante inteligente. Ellos no han tenido pegas en coger su juego, sus IPs, y encargar de juegos a otros. Todos sabemos que hay celdas que ha hecho Capcom, y no hay ningún problema. Y lo han hecho, le han hecho el encargo y a funcionar. Y otra compañía, o Namco, o quien haya sido, o Sega mismo ha hecho un F-Zero. No pasa nada. Entonces, Nintendo no necesita comprar compañías para que le hagan juegos. Ellos simplemente cogen, hacen sus acuerdos con las empresas normalmente japonesas, aunque lo hacen de todos lados. Y el caso es que le encargan el juego, la IP la ceden para que hagan el juego y todos están contentos. Coño, el Mario más Rabbids, ese lo ha hecho Ubisoft. ¿Necesitan comprar Ubisoft? No, necesitan nada más que encargar de hacer un juego. No es necesario comprar una compañía, sino simplemente, pues, en eso pues, habrá una especie de acuerdo puntual, económico, a la hora de repartirse las ventas del juego. Y no hay ningún problema. Yo es que la verdad es que me parece tan lógico que unos hagan una cosa y otros hagan otra, que es que lo veo normal, lo veo orgánico, lo veo hasta bueno, que el mercado sea diverso a la hora de poder hacer negocio de una manera u otra. Yo hasta aquí bien, pero ahora llegamos a la parte que me pone los pelos como escarpias. Y es lo de que Nintendo coja y esté planteándose los NFTs. Quiero decir, ¿cuál va a ser la idea? ¿Hacer juegos para ganar, los Play to Earn? ¿El coger y empezar a vender parte de su legado, como ha dicho Konami el otro día, sacando NFTs, convertirlo en esa especie de estafa piramidal en la que coges y compras para poder vender y se pierde completamente toda la parte jugable, sino que lo que estás buscando es ganar dinero y que esto al final lo pagan los últimos que lo compran, como es en toda estafa piramidal? Porque vale, la gente va a seguir comprándotelo mientras haya interés, pero si cambia el interés, se pierde y entonces te has gastado una pasta que ya no puedes mover. En fin, toda esta parte es pura especulación que no tiene nada que ver con los videojuegos. Que Nintendo esté hablando de meterse ahí, joder, esperemos que se lo replanteen y no lo hagan. Sí, yo creo que simplemente es como una forma de dirigirse a los accionistas, que a lo mejor hay mucho que está ahora mismo, que se ha venido muy arriba con los NFTs, y es como, no saquéis el dinero de aquí, que ni te decimos que sí ni que no, pero es verdad que a mí me chocaría. Y también conocemos la palabra metaverso, que la hemos dicho. Sí, también. Os digo otra cosa en cuanto a ventas, ¿vale? Únicamente por seguir con todo esto. Es que Leyendas Pokémon Arceus ha vendido en solo 7 días 6,5 millones de unidades. Es que esto es, o sea, por favor, 6,5 millones en una semana. Ha vendido más que Animal Crossing cuando salió. Es que ¡madre mía! Sí, sí, es que o sea, no hay consola o juego o multiplataforma que consiga esto. Ninguno. En cartuchos, ojo, que no son discos, que va por otro, que son un poquito más caros siempre, ya sabemos cómo va la historia de los juegos. Sí, pero hay que tener cuidado cuando ellos a soplar, no te lo tragues. Sí, son un poco pequeños. Y los chupes, bueno, que saben mal. Exacto, saben mal. Eso es verdad. Que la gente sepa que Nintendo monetiza todo lo que tenga que monetizar de lo suyo. Para eso, tienen un parque temático, tienen los amiibos, que eso está totalmente ya incluido en el mundo del videojuego. ¿Quién no tiene un amiibo? Es algo que está ahí. Tienen, un amiibo tiene un tesoro, todo el mundo lo sabe. Tienen juegos de Lego, tienen cartones de Labo. Nintendo, a la hora de monetiza de una manera bastante interesante. Y lo de los NFT, pues, pues como todo, si los demás monetizan, pues si es que tienen juegos de móvil, es que para eso Nintendo, la gente siempre dice lo mismo, Nintendo va lo suyo, y es verdad que va lo suyo y parece que es que no se enteran de la película, pero ellos a lo tonto, la consola que más ha vendido es la suya, ¿sabes? Parece genial Nintendo, por el lado de que hacen cosas por su propio camino y que es distinto, y que tengamos variedad creo que vale su peso en oro, sinceramente. También os digo, pero no todo está bien. No todo está bien, también os digo en cuanto a eso de los 5 años, Es verdad que no estamos hablando de jugar un multiplataforma, que evidentemente no lo vas a jugar. Bueno, a quien sí, ¿eh? Pero por norma general no lo vas a jugar en Switch, si lo que buscas es la experiencia plena. Uno va a los exclusivos, pero aún así. Es que 5 años suena poco tiempo, pero vamos a reformularlo, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a tener Switch hasta 2027. ¿Os veis en 2027 con vuestra Switch a tope? Es que yo no lo sé, ¿eh? O sea, yo tengo mis dudas. La realidad es que yo nunca he estado con la Switch a tope. Esa es la verdad, ¿vale? Yo no, pero por ejemplo, mi sobrino, la Switch la tiene reventada de tanto jugar. Le encanta, es su consola. Mi sobrino tiene una Series X en su comedor, ¿eh? Y la Series X juega, claro que juega, pero no es la consola que más le gusta. La que le gusta con diferencia es la Switch. Juega, bueno, eso, para verlo jugar al Smash, eso es una locura. Está todo el día, todo lo que le dejan, evidentemente, porque es que si lo dejaran, no pararía. Es su consola de cabecera. Y entonces, yo no me imagino yo, porque yo nunca la he tenido como la consola principal. Para mí siempre ha sido, lo digo así, la consola de exclusivo de Nintendo. Eso es, para claro, mí fue la Switch. Para así. Mí también. Pero para él no. Para él es la consola de la vida. Él quiere pagarse el online. Mm. El online total, porque quiere jugar a los juegos de la Mega Drive, al Sonic. Vamos sí, a decir, pero Sonic, que... En la Switch. Que yo imagino que estos 5 años, evidentemente la marca Switch va a seguir, pero que probablemente en el camino vayamos a recibir otros modelos. No por nada, sino porque ya hemos tenido 4 diferentes. El de la consola que salió el día 1, luego la revisión que hicieron un poco más tarde, la Lite y la OLED. Así que puede ser que también he pensado, porque yo no le encontraba ningún tipo de sentido, y lo he dicho varias veces en el programa, a que cogieran y fueran a sacar una Switch Pro cuando estaban vendiendo a expuertas. Y dices, ¿para qué vas a coger y arriesgarte y dividir a la gente? No tiene mucho sentido. Pero cuando estés ya vendiendo, o sea, van a dar 5 años más, lo normal es que saquen algún tipo de revisión, porque lo han hecho siempre. Claro. No es una política nueva. Es que Nintendo, con todas sus consolas, va sacando revisiones. ¿Para qué? Para atraer a nueva gente que siga comprándola. Entonces, y para actualizarla un saldrá. Poco a para sí. actualizarla un poco al mercado. Como ha sido lo del OLED, pues le pondrán más historias, me Exacto. imagino. La Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy. Y eso salieron varios modelos para estar muchos años teniendo la consola más o menos actualizada. Pero no creo que sea para romper con lo anterior. No. Es decir, no creo que sea una 3DS, ¿cómo fue? La nueva que sacaron, la New 3DS, que cogió y podías jugar los juegos exclusivos de 3DS. Yo no creo que hagan eso de nuevo, porque ya vieron lo mal que les salió. Pero han demostrado que ya lo han hecho otras veces, porque estoy pensando ahora, estaba enumerando consola Game Boy, la Game Boy Color tenía juegos particulares de Game Boy Color. Bueno, habían juegos que solo salían para ella y realmente pudo convivir perfectamente con la Game Boy clásica. Habían algunos juegos muy pocos, la verdad, bueno, muy pocos no, habían algunos bastante y de hecho hubieron hasta relanzamientos para Game Boy Color. Recuerdo un Zelda, el Link's Awakening, que tiene una mazmorra en particular y tal, que era la versión DX, creo recordar, que era ese juego solo para la Color, si no me equivoco. Y entonces sí que había cierta convivencia entre una máquina y otra. Lo llevan haciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, en la época de la Game Boy no había redes sociales como hubo para la New Nintendo 3DS, que ahí se puso la gente hecha un obelisco. Pero la realidad es que convivir pueden convivir, ¿eh? Ellos lo han demostrado que se puede hacer, pero hoy en día la gente, si le sacan juegos al nuevo modelo, que tuviera juegos en particular más potentes y tal, y empezar a triunfar, los que tienen el antiguo pues siempre se quejarían, eso es lógico. Bueno, pues venga, hoy vamos a hacer pleno. Hemos hablado ya de Sony, hemos hablado de Rockstar, de Nintendo. ¿Y cuál nos queda? ¿Una marca o una empresa que quería ganar el futuro y ir a donde fuese con todo lo gaming? Google y Stadia. Sí, tenemos que hablar porque ha llovido mucho desde que Stadia llegaba, acompañado de ese terremoto de declaraciones donde esta plataforma de Google, decíamos aquí incluso que amenazaba esos cimientos de la industria como la conocíamos. Ya sabemos todo lo que ha llegado después, ese jugar en streaming no ha terminado de despegar y todo esto ha alimentado cierta suspicacia en torno al futuro de la plataforma. Esta semana, de hecho, se publicaba un informe por parte de Business Insider que apuntaba a un cambio de enfoque en Stadia. Como que a partir de ahora le van a dejar en un segundo plano todo este proyecto para apostar por la marca Google Stream. Una manera de aprovechar toda esa infraestructura para servir a terceras compañías. Para que todo el dinero que han puesto en Stadia no fuese dinero tirado a la basura, por así decirlo. había mucho temor por parte de, sobre todo, los consumidores que sí que han apostado y están pagando Stadia. Y desde Google no han tardado en contestar estos informes, dejando clara su apuesta por el futuro. Han dicho, el equipo de Stadia está trabajando muy duro en un gran futuro para Stadia y los juegos en la nube. Bueno, desde la plataforma también se han mostrado orgullosos de los 50 juegos que ofrecen a los miembros Pro este mes de febrero, los títulos que preparan para este año, los días gratis que ofrecen. Claro, estas declaraciones llegan en un momento que pretende precisamente alejar esos rumores sobre el desmantelamiento y esa poca capacidad que parece que tiene la empresa para atraer editores que puedan sumar videojuegos al servicio, porque ya no solamente la tecnología en sí, que sabemos que tienen fans y detractores, sino el sumar títulos a tu catálogo, que no es tan sencillo como parece. A mí me da pena. Me da pena porque yo recuerdo aquella note que hicieron cuando fueron a lanzar el servicio. Yo estaba, la verdad es que pensaba, vale, ya ha entrado un nuevo contendiente, ¿no? Yo siempre he pensado que tanto Google como Amazon son los que podrían entrar al mundo del videojuego con fuerza porque tienen un respaldo económico suficiente y una estructura como para poder hacer algo serio, ¿no? No tirar de épica, sino tirar más o menos de algo seguro, que es tener un algo potente, unos cimientos potentes para ello. Y tenía mucha ilusión por ver lo que podían hacer, lo que podían aportar a la comunidad, por el tema del streaming, tal. Me pareció muy interesante, pero claramente se han venido abajo y esto es la constatación de ellos. Van a empezar a vender el servicio, van a empezar a vender su nube a quien quiera utilizarla para poder, pues yo qué sé, que si tú quieres sacar tu juego en la Switch y sabes que la Switch no tiene la potencia como para poder desarrollar el juego, pues podrás comprar el servicio a Google para que ellos te den el soporte o el support necesario para utilizar la consola como un medio, no como un reproductor del juego. Entonces, yo creo que va un poco por ahí la cosa, porque está claro que han perdido totalmente. Ya se vieron los movimientos anteriormente cuando ellos decían que iban a tirar de un grupo de desarrollo de juegos propio, con su propio sello y tal, y eso se vino abajo a los pocos meses de salir el servicio. Todo por lo mismo, se lo ha comido el sistema. Ellos no creo que pensaran que les iban a pegar tan fuerte. Yo creo que ahí Microsoft lo hizo muy bien a la hora del Game Pass. Fue muy agresivo lo de la campaña del Game Pass por un euro un mes y tal, a la hora de probarlo, ha sido bastante potente, ¿no? Y también el GeForce Now, que ha demostrado que ellos pueden dar soporte a los juegos de una manera bastante, que nadie habla de GeForce Now, pero está muy bien. Tú tienes tu juego en tu catálogo y ellos te lo ejecutan en la nube. Me parece muy guay. Todos los que te dejen ejecutar, porque otros se han metido por medio, que eso no lo puedes hacer, tal, pero la mayoría se puede hacer por un precio económico. Al final, Google quería que tú pagaras por una licencia de juego que nunca va a ser tuya porque siempre va a estar ejecutado en la nube. Eso es difícil de asumir. Es más fácil de asumir por el cara tiene el dinero. Los consumidores actuales somos los que nos hemos criado con tener el juego en propiedad, entre comillas, aunque sea en manera digital. Prefiero un servicio en el cual me digan los juegos no son tuyos y puedes jugar, es decir, paga por jugar, que pagar por una licencia de uso de un juego que nunca va a ser tuya, que es lo que te estaba diciendo Google al fin y al cabo, ¿no? Que si querías jugar a Red Dead Redemption 2 en Stadia, tenías que pagar 50 euros por jugar a un juego que nunca es tuyo, siempre está en la nube. Claro, y siempre lo mismo en la cabeza. Y si el servicio se va al garete, ¿qué pasa con tu juego? Porque no es tu juego, tú estás pagando por una licencia de uso. Y eso que perdura en la mente de las personas, yo creo que, por lo menos en mí, ha formado parte de ese colectivo, esa idea colectiva de que Stadia no era fiable como para tener propiedad. Siempre ha sido para mí si hubieran tenido un servicio como tal, como tiene Microsoft o yo qué sé, Uplay Plus, me vale. ¿Vale? Tener ese servicio y pagar una cuota mensual por jugar a los juegos me hubiera parecido mucho más interesante que el sistema que tenían, que era un poco, había que creer en ellos y no se ha creído en la compañía. No, pero es que tampoco han ayudado nada que pudiéramos creer en ellos. Es decir, también recuerdo cuando hicieron esa presentación, que además la dimos en directo y yo creo que terminamos bastante satisfechos de lo que estaban ofreciendo, pero todos salimos en ese momento con la idea de que iba a ser un servicio tipo Netflix. Yo creo que lo debimos decir incluso en el momento. Algo parecido a lo que luego era el Game Pass. Y luego nos encontramos con que no era así. Pero es que no solo era eso. Es que todas esas promesas que hicieron las cumplieron muy tarde. Por ejemplo, al principio decías 50 euros para jugar a Red Dead Redemption. Es que prácticamente no había juegos. Pero cuando había uno, tenías además que haber pagado los 10 euros de la suscripción. Y además haberte gastado 130 euros de haber comprado el mando y demás, porque al principio todo esto era así. Todavía no podías jugar con cualquier mando y todavía no podías jugar de forma gratuita. Tardaron meses en poder ponerlo de forma gratuita. Y las demás promesas, pues ha pasado lo mismo. Han ido incorporándolos muy tarde. Y es una pena, porque algunas de las cosas que prometieron, si os acordáis, fueron lo de poder entrar en la partida que estás viendo en YouTube, que le llaman el crowd play, lo de poder compartir trozos de juegos con otros jugadores, o sea, una parte que has jugado, pues poder mandar esa partida para tener un reto, por ejemplo, para que jueguen otros, que se llama stage share, o jugar en cooperativo viendo las partidas de las pantallas de los demás, o sea, tú estás jugando, estás viendo las partidas, lo que están viendo los demás al mismo tiempo, que se llama Steam Connect. Pues son innovaciones que sí que han incorporado con el paso de los años, pero es que han sido eso con un año y pico después, y no ha tenido ese apoyo de Google para coger y continuar, sino que al contrario, han ido cada vez recortando más. Tienen un catálogo de juegos que es corto comparado con lo que puedes comprar en cualquier otra tienda, porque al final tú lo que haces es que pagas una suscripción para poder coger y comprar en la tienda. Bueno, no es exacto. Ahora mismo puedes comprar sin tener que la suscripción. Pero quiero decir que tú compras ahí, es una tienda digital. O sea, que puedes jugar en esa tienda en streaming. Entonces, tener 100 o 200 juegos, como mucho, cuando tienes a Game Pass, que tienes 100 juegos que por lo que pagas juegas a todos ellos, a 100 juegos, que mentira, son muchísimos más, 200 o 300, no recuerdo la última vez que conté, una barbaridad. Tienes Steam, que saca 9.000 juegos al año, que se dice pronto, y tú tienes 100 juegos. Es que son todas muchas cosas que hacen que haya fracasado, pero sobre todo no han aprovechado la oportunidad que les brindaba el llegar a las nuevas consolas. Si tú hubieras cogido y Google, que sabemos todos que tiene el dinero por castigo, hubiera seguido apostando por ello y hubiera seguido metiendo dinero a pérdida por el momento, pero como hizo Microsoft, que se pasó metiendo dinero y se ha pasado metiendo dinero y comprando lo que ha hecho falta para coger y que la gente se quede con el Game Pass y ahora tiene 25 millones de usuarios. Pues estos no han hecho eso. Estos se han ido recortando y se han encontrado con que la oportunidad que tenían con las nuevas consolas, que no solamente costaban 500 euros cada una y que si hubieras podido jugar por 10 euros al mes, no te quiero decir si te merecía la pena, pero no lo han hecho. Incluso han tenido ventaja de la crisis de semiconductores, se llama, ¿verdad? De la crisis de semiconductores que ha hecho que haya menos consolas, que sería un buen momento para eso, pero ahí ya no estaba apostando. Porque vosotros, por ejemplo, ¿cuántos anuncios habéis visto de Google de Stadia en el último año? Bueno, yo todos usamos el navegador. Mira, lo último que vi fue que gracias a la actualización del Edge, el navegador de Xbox, se podía jugar a Stadia en la Xbox por la actualización del navegador que había hecho Microsoft. Ojo. ¿Sabes? A ver, sí que es verdad que durante el último año hemos tenido eventos, los Stadia Connect, creo que se llaman, que era una manera de decir, estos son los juegos que van a llegar. Creo que no han sido ni siquiera constantes, que no es que todos los meses hicieran ese evento, sino de vez en cuando salía. Nosotros aquí no le hemos dado cobertura porque eran juegos que ya estaban disponibles desde hace muchos años en el resto de plataformas y no tenía aliciente para el público general. Pero voy a contar una anécdota, porque yo he probado Stadia, lo probé de lanzamiento durante el confinamiento, incluso traje aquí Guild, uno de los exclusivos, pero he vuelto a Stadia hasta en Navidades. Y os voy a contar por qué. Yo, en mi casa, renovamos la televisión que tenemos en el salón hace un par de años, una LG, una Smart TV. Y resulta que en estas últimas Navidades, que llego a Algeciras con mi familia, estoy trasteando con el mando porque soy el único que entiende la tele, esto pasa siempre, pues me meto y en la Store aparece el iconito de Stadia. Como novedad, y digo, anda, que han metido soporte nativo de Stadia, igual que hay teles, no sé si la Samsung o cuál, que tienen de Steam, que puedes utilizar Steam directamente. Pues estaba Steam Stadia. Bueno, pues aquí tienen Stadia. Yo me la descargué, jugué precisamente a Destiny, juego que ahora ya pertenece a Sony, o sea, fijaos un poco las piruetas de la vida, y me pareció primero que la tecnología iba muy bien, muchísimo mejor que cuando yo lo probé la última vez, que a nivel de accesibilidad de enchufar un mando, puedes enchufarlo directamente al televisor, o si tu televisor no tiene Bluetooth o lo que sea, a través de tu móvil, y el móvil hace como un modo espejo o algo que lo lleva a la tele, en fin, una cosa muy loca, y funciona muy bien. Y yo puedo jugar a Destiny porque Destiny es un juego free to play y no hacía falta un cargo adicional. Tú puedes no tener suscripción en Stadia y jugar un juego como este, igual que cuando puedes jugar a juegos del Plus O sea, jugar a juegos online en Play sin tener el Plus, porque son gratis. Sí. Pues igual. Sí, eso es a 1080, creo que es. Para poder jugarlo a 4K necesitas pagar ya el... Yo tampoco soy tan exigente, lo probé un ratillo, vaya. Y sí, es eso, que la tecnología va muy bien, pero efectivamente creo que ya es tarde. Ya el pescado está vendido y que poco se puede hacer, creo yo. Y es una pena, porque ya digo, esas innovaciones que habían puesto, que no tienes en otras plataformas, pues es una buena idea, que estaría muy bien que se pudiera aprovechar para las otras ya, porque ya para esta día, pues eso, se pierde. Y encima, como tú dices, es que funciona muy bien. A mí no me había ido bien nunca, pero fue culpa del router, fue cambiar el router y ahora es que funciona de escándalo. Pero sí, a mí me parece que esto es el penúltimo clavo en la tumba en el ataúd de Stadia, sinceramente. Sí, pero de Stadia como plataforma, pero esa tecnología... No. La tecnología sí, está bien que la vayan a tener. Imagínate que se venden a Sony y empieza a funcionar de escándalo, estaría muy bien. Yo a Sony, perdón, quiero decir a Nintendo. A quien sea, a quien la pague. Yo creo que lo suyo sería que quien llegue, ellos le den el servicio. Imagínate, yo qué sé, que Capcom llega y dice que el próximo Resident Evil lo vas a poder estar viendo en un streamer que lo está poniendo en YouTube, y que tú te vas a poder agregar a la partida en YouTube porque él te va a coger y te va a agregar, y tú con tu mando lo enchufas en tu PC y te pones a jugar la partida en ese momento porque está la tecnología implementada y te lo van a dejar hacer. Me parecería espectacular que fuera para todos. ¿Es malo para Google porque no se lleva todo el dinero del pastel él? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor es bueno para todos porque esa tecnología la puede disfrutar cualquiera que quiera implementarla en su servicio. En su juego. Sí, por ese lado, desde luego, es bueno para todos menos para Stadia, porque de repente esa tecnología que estaba utilizando y que podrían esos juegos estar a través de su plataforma, ya no lo van a estar. Lo que van a tener es su propia plataforma, o van a, como he leído, van a poder, le han ofrecido a Capcom que pueda coger y emitir sus demos a través del navegador con la tecnología de Stadia. Es decir, cosas que podrían estar en Stadia, pues ya se pierden. Entonces se va a hacer competencia a sí mismo. Por eso digo que esto tiene pinta muy mala, sinceramente. Ya veremos si estas declaraciones son una forma de quitar el foco de una realidad que parece obvia y que esto tarde o temprano va a desaparecer o qué. Nosotros vamos a dejarlo aquí, vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a pata y un bruto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Después de esta pausa que nos ha venido muy bien para ir al cuarto de baño y a todo lo que se tercie, es el momento para seguir hablando aquí de títulos en esta sección en la que estamos jugando, donde repasamos títulos con los que hemos compartido y pasado pues horas durante esta semana. Así que en esta ocasión te toca a ti, Juanjo, tu turno. ¿Qué has escogido? Bueno, pues la verdad es que no voy a mentir, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, no estoy con nada serio, nada sesudo, he empezado así el podcast, ¿no? Estoy muy con la espera de la serie de Elden Ring, así que sigo jugando principalmente a Enter the Gungeon, pero a la vez, lo comenté creo que en el último podcast, o no recuerdo bien, en algún momento lo he dicho, pero hace poco salió un mod para Dark Souls en PC, un mod llamado Nightfall, ¿vale? Realmente no ha salido el mod porque no ha podido cumplir la fecha de lanzamiento que se suponía que iba a ser más o menos ahora para acompañar un poco la salida de Elden Ring, pero han sacado una demo, así que creo que soy el primero que trae a la que estamos jugando una demo, un mod de una demo, no sé muy bien cómo decir lo que traigo. Traigo algo que se puede jugar, ¿de acuerdo? Ay, y antes de que se me olvide y nos metamos con esto, no sé si, imagino que sí que lo has visto, esta semana que se ha publicado ese remake de Bloodborne, sí, versión sí. PlayStation 1. Sí. Vamos, está ahora mismo, como dije ya en su momento, la comunidad Souls es brillante. Las cosas como son gente muy disciplinada, estamos de todo, estamos los que somos simples siervos, y están después los que están en primera línea, primeros espadas, como estos máquinas, estos titanes que hacen estas cosas tan preciosas que da gusto ver, comentar y que bueno, que puedo traer aquí porque es que está muy bien. El proyecto que lo ha liderado Grimrurk es un tío más o menos conocido en la comunidad porque ya hizo el anterior mod que para mí era de lo mejorcito que había, también lo probé en su día, para Dark Souls, que se llama Daughter of Ash, perdón por mi pronunciación de inglés, hija de la ceniza, ¿no? Será la traducción al castellano. Y era el mejor mod que había, estaba bastante bien currado, era un mod simple y llano, ¿no? Cambiando cosas de sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este mod es diferente porque se le ha querido dar una distinción incluso argumental, ¿no? No es un mod al uso, es mucho más ambicioso. Y porque tratan de hacer una continuación y una continuación real en cuanto a la historia, etcétera, etcétera. Han introducido cinemáticas nuevas, ¿eh? NPCs distintos a los originales. Música para los bosses, música a un nivel bastante aceptable, ¿eh? Estamos hablando de la música de los Souls, sabemos que es una música orquestada, etcétera, etcétera, pues aquí también, ¿eh? Diálogos con voces incluidas para estos nuevos NPCs, nuevos enemigos, todo realmente cambiado, ¿de acuerdo? De hecho, comenzamos al final del primer Dark Souls, no quiero contar nada por si alguien no ha jugado Dark Souls, que me parece fatal, pero por si acaso no quiero spoilearlos para que lo empiecen. Entonces, donde acaba ese primer Dark Souls, empiezas este Nightfall, ¿no? Y desde ahí avanzamos por zonas que no son familiares, porque ya la hemos visto, ¿no? Son zonas que es un mod, no es un juego nuevo. Por lo tanto, coges las zonas, pero las han cambiado de trozos. Es como un puzzle, ¿no? Las han cambiado de sitio. Tú entras por una puerta y en vez de llegar a lo que tú piensas que tendría que haber, porque ya lo habías visto, entras a otra zona diferente. Han cambiado las localizaciones, ¿no? Esto se supone que lo van a de alguna manera lo van a justificar de manera argumental, lo que pasa es que estamos en una demo, entonces todavía hay cosas que no se han acabado de ver, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tiene ese aspecto familiar que te dan los mods, pero sin embargo tiene ese punto de innovación que también te suelen dar los mods de cómo han hecho esto, cómo lo han cambiado, cómo lo han mejorado, ¿no? De hecho, también han incluido nuevos tipos de personajes con distintas armaduras, diferentes movesets para cada uno de ellos. Así que la sensación principal de esta demo es que está muy currado. Es algo bastante currado, ¿no? Pero esto no es lo mejor. Y esto que he dicho parece que es lo súper. Para un mod, esto ya sería suficiente para decir, Pokémon más guay, ¿no? Pero es que se han atrevido a hacer cambios en la propia jugabilidad. Y eso ya son palabras mayores, ¿no? Han agregado matices que son más que interesantes. Los primeros matices que han añadido así sería la jugabilidad propia de Bloodborne, que es que te puedes recuperar la vida que has perdido a base de devolver ataques. Esto más o menos es sabido. En Bloodborne, tú cuando recibes daño, tu barra se ve cómo se acorta, pero se queda una parte de otro color durante un tiempo ahí mantenida. Si tú devuelves golpes rápido, vas recuperando vida de esa barra de otro color durante un breve espacio de tiempo. Pues esto se ha incluido aquí. A la vez que también se ha incluido el tema de que en Bloodborne, en Cazador, en vez de rodar, lo que hacía era como pegar saltos hacia los lados, era un poco más ágil, ¿no?, en el movimiento, pues aquí también se incluye un poco eso, ¿no? También hay movimientos un poco más ágiles. Y hasta aquí dirías, bueno, pues qué interesante, no han cambiado la jugabilidad de Dark Souls. No, no, no, no, no. Hay más, es que hay más. Lo más rompedor y novedoso, que es que ya es lo que me ha dejado loco, lo que me, cuando lo vi, cuando lo estuve leyendo, dije, yo me tengo que descargar esto y probarlo. Y es lo que me ha dejado loquísimo. Es que han incluido una nueva mecánica de combate inédita, en ningún Souls se ha visto esto, que es la de usar un objeto a modo de potenciador en el combate. Y me explico. Este objeto tú te lo puedes poner y quitar en todo momento. Es decir, es como si que tú te habilitas con este objeto a cambiar tu, como un potenciador, ¿vale? Este potenciador te hace en el momento ser mucho más ágil. Cuando te mueves es como que tienes rayos y haces movimientos súper rápidos de un sitio a otro. Y a la vez también nos cambia el moveset del personaje y nos convierte mucho más poderosos en el ataque. Pero por contra, nos hace más vulnerables a ser golpeados. Y lo que es peor, que esto es lo que cambia la jugabilidad de verdad, mientras tengamos activado este poder, no podremos recuperar energía, por lo que tendremos que ir asumiendo el riesgo de ir equipados en momentos claves con este upgrade. Y claro, tú sabes que ahí puedes atacar muy fuerte, pero como te den, te van a dejar bastante tocado y vas a tener que huir o intentar buscar una zona segura, porque el momento de quitarte y ponerte este objeto es un momento vulnerable. Estás como en ese momento, el personaje hace una animación y durante esa animación te pueden golpear. Entonces, eso cambia totalmente el gameplay. Lo cambia todo, porque tú ya cuando vas a ir a un combate, primero tienes que pensar si ser conservador o ir al ataque. Después, si eres conservador, sabes que te va a costar más porque tus habilidades, tus skills están bastante disminuidas. Sin embargo, cuando te potencias, pues vas a saco, pero como te den, te van a dejar muy tocado. Así que el gameplay cambia totalmente. Parece otro juego distinto viéndose con una skin de Dark Souls. Está muy bien, ¿no? Es cortito, ¿vale? No he podido jugar mucho, tiene un par de bosses, unas zonas más o menos conocidas, tampoco lo quiero contar por si algo quieres jugar. Muy fácil de instalar, ¿vale? Solo se puede jugar offline, la demo está muy bien, se deja disfrutar, no sé cómo decirlo, parece un poco Dark Souls 3 en cuanto al gameplay, pero esto que he dicho hace poco lo cambia tanto que lo hace un poco interesante. Funciona bajo la versión de Steam de Dark Souls Remastered y lo podremos descargar este mod de Nexus Mod, que es una página más o menos conocida y bastante utilizada para el tema de modeos y eso. Lo podemos jugar en castellano, aunque no todos los textos están traducidos. De hecho, la mayoría de textos nuevos no llegan a estar traducidos. Si los quieres leer la descripción y lo que hacen los objetos, lo suyo sería jugarlo en inglés, pero hay algunas cosas que sí están traducidas. No interfieren en el juego, así que no hay problemas por jugarlo en castellano o en inglés, que muchas veces en los mods o lo juegas en inglés nativo o el juego se casca. Pues aquí de momento no hay ese problema. Vamos por la versión 1.3 del demo y ya está, no hay mucho más que decir, solo recordar el nombre, Dark Souls Nightfall, y que le echéis un ojo porque está bastante bien, está muy interesante, sobre todo por lo que cambia en el juego y que es un buen bocado para los que estemos esperando a Elden Ring para ir quitándonos un poco las hambres. Sí, el nombre me suena, o sea que lleva ya tiempo porque lo he escuchado varias veces. Sí, llevan ya un tiempo anunciándose, ya tiene un poco de fama, como he dicho el muchacho, bueno, el grupo, él es el cabeza, ¿no? Pero hay varios más que están en el grupo, he estado leyendo un poquito, son unos cuantos modders, y de verdad lo digo, no tiene nada de novato, al revés, se ve bastante currado, muy bien implementado, porque muchas veces los mods se ven como cosas pegadas en pantalla, faltas de trabajo, pues evidentemente los medios no son los que son, pero es que aquí yo me he quedado picueto, de verdad que sí, la demo muy buena, yo pagaría por este mod, si a mí me lo enseñaran y de hecho seguramente cuando salga el mod completo y lo pueda descargar, De momento no aceptan dinero, lo he estado mirando porque ya quería dejarle una donación o algo, pero de momento no aceptan donaciones por el mod. En cuanto pueda, algo les dejaré porque a mí me van a dar horas de diversión y espero que sean recompensadas. Hombre, y a ver si no es si From Software o Bandai Namco no es una Nintendo y que no chapa el proyecto fan, esperemos. Ah, difícil chapar mods en la comunidad de PC, si quieren que lo intenten, pero eso no va a pasar, no lo ha conseguido nadie, no lo van a conseguir ellos seguro, ¿eh? El modeo es algo que es parte intrínseca del mundo del PC, es lo que hace tan bonito el mundo del PC, para mí es parte del videojuego, es precioso. Es lo mejor, lo de mantener con vida la comunidad de los juegos y darles formas distintas, mejorarlos a veces. Por ejemplo, el otro día salió un mod nuevo que mejoraba los gráficos de The Witcher 3 hasta niveles estratosféricos. Y eso la gente lo hace pues porque quiere, para compartirlo con los demás, porque no sacan dinero de esto. La verdad es que a mí es una de las cosas que más me gusta de la comunidad, la verdad. Y esto de hacerse un remake o hacer un mod nuevo para que puedas jugarlo, no te cobren nada y lo veas desde otra perspectiva, pues es una pasada, la verdad. Y suena muy bien. No es un remake, es que es una continuación, tío. Es que han dicho, hablaba del remake que había comentado antes, Sergio. De Bloodborne, sí. De Bloodborne. Tío, le suda, no digo más, lo que haya hecho From Software con Dark Souls 2. Les da igual. Mira, esa continuación es la vuestra. Yo voy a hacer mi continuación de Dark Souls 2. Y aquí llega la comunidad, se lo ocurra, coge y dice, bueno, después de que acabara el 1, ¿qué podría pasar? Pues evidentemente cogen todas las herramientas y desarrollan. Y digo, me parece tan increíble el hecho de que se pueda hacer algo así, me parece tan bonito para el mundo del videojuego, que la comunidad de PC no es necesaria, es obligatoria. Cuando mucha gente dice las consolas, tal, si las consolas tendrán muchas cosas geniales. Yo soy muy consolero, ¿eh? Pero el PC que no lo toquen, que el mundo del PC es básico y fundamental para este tipo de cosas, para la creatividad, para dejar a la gente hacer lo que quiera, para democratizar el mundo del videojuego, me parece espectacular. Pues mira, muy bien, así la espera va a ser más llevadera, desde luego, con esta demo de Nightfall. Bueno, yo aquí traigo hoy una cosita que me hace mucha ilusión y es Danganronpa Trigger Happy Havoc. ¿Qué es esto de Danganronpa? Pues esto es la vida, es pura droga, tengo que decirlo de esa forma. Porque yo iba a jugar a 13 Sentinels, ya había terminado los exámenes, lo he contado, lo tenía ahí pendiente, empecé a jugar, de hecho estuve en directo en mi canal de Twitch, pero se cruzó en mi camino Danganronpa, que está en el Game Pass, y empecé a jugarlo, y me gustó muchísimo. ¿Y qué ocurre con el Game Pass? Tiene muchas cosas buenas, muchas bondades que hemos contado aquí, pero también tiene cosas que no es que sean malas, es que van implícitas en el propio servicio, igual que cuando contratas cualquier otro. Y es que caes en la imposición de no juegas a lo que quieres, sino a lo que tienes que jugar. Ya no es porque el juego te lo vayan a quitar del catálogo, que no es el caso, sino porque la suscripción, en mi caso, termina en marzo. Entonces, si tú empiezas a jugar, no lo vas a dejar a medias. Así que 13 Sentinels, de momento, está desplazado y estoy con Danganronpa. Llevo unas 15 horas y antes de nada voy a explicar un poco qué es esto. El juego original salió en 2010 para PSP, es un juego de portátil, luego se ha llevado a móviles, se ha llevado a Play 4, a PC, por supuesto, Xbox, incluso en Switch está ahora. Es una novela visual de misterio, y esto para explicarnos, porque habrá gente que no entienda qué es una visual novel, una novela visual. Bueno, a mí las etiquetas no me gustan mucho, pero por entendernos, es ese tipo de juego donde tú tienes que recopilar pistas, hacer clic por los escenarios. Son escenarios fijos, una imagen, personajes que te ponen ahí enfrente y ya está. E ir consiguiendo información que haga avanzar la historia. Porque todos esos objetos, esos argumentos que vas a ir logrando, luego los vas a tener que utilizar posteriormente como si fueran armas. Son cosas que vas a tener que emplear. Y quizás lo más importante en toda novela visual es evidente el argumento. ¿Qué me quieres contar? ¿Qué va a hacer que atraiga mi atención? Y en este caso yo creo que ahora que estamos inmersos en la fiebre de los Battle Royale, el solamente puede quedar uno en pie de series como El Juego del Calamar o juegos como Fortnite, va muy en esta dirección. Un juego de 2010, quiero recordarlo, que no es que se haya sumado a la moda. El caso es que Danganronpa nos pone desde el punto de vista de un protagonista que se llama Makoto Naegi, que es un chico, no sé, tendrá 17 años, 16, es un joven que de repente le llega una carta, está en ese momento de su vida en el que tiene que decidir a qué academia, a qué universidad va a ir, y él pues echa en un montón de sitios. Y la más prestigiosa es una que se llama Hope's Peak, Pico de la Esperanza. Esto es muy importante porque los adjetivos y todos estos términos de esperanza y desesperanza van a ocupar un gran papel. El caso es que en esta academia solamente entra la gente top, la que ha sacado mejores notas en deporte o en matemáticas o que programa bien, especialistas en un campo determinado. Y Makoto se puede decir que es un básico, es una persona que ni saca las mejores notas, que no tiene carisma, que es una persona que pasa por la vida pues como tantas que hay, sin dejar huella y sin nada especialmente relevante. Pero a él le llega un día una carta donde pone que ha sido elegido por azar como una especie de lotería para entrar en esta academia tan prestigiosa. Bueno, el loco de contento. Llega el primer día, pero de repente está allí, nada más entrar en el hall, y queda inconsciente, y cuando despierta está en un aula, y ya está, rodeado de otros 15 estudiantes, que nadie sabe cómo ha llegado ahí, que todos han perdido el conocimiento y han despertado allí. Pues bien, se enfrentan al peor drama que le puede pasar a toda persona, que es quedarse encerrado toda tu vida en un instituto. Estos chavales no pueden salir del instituto porque de repente todos los cristales los han sustituido por placas de metal, y a todo esto interviene un oso de peluche llamado Monokuma, muy sádico, siniestro, que les dice que están bajo su control y que no pueden escapar de allí. O más bien sí, pero para ello tienen que cumplir una condición, es que tienen que asesinar a un compañero de clase. Son 15 personas, como digo. El juego es un Who Done It de manual, un quién lo hizo. Y hay una regla específica. Tienes que asesinar a un compañero para poder salir. Y después de que un cuerpo haya sido descubierto por un mínimo de 3 estudiantes, el resto tienen que trabajar juntos e investigar para descubrir al culpable. ¿Por qué? Porque si esta persona que ha cometido el asesinato puede engañar al resto, entonces eso le va a permitir salir de la escuela, y el resto de estudiantes que no han acertado, que no han sabido quién es el culpable, son castigados y van a morir. O uno muere o muere el resto. ¿Pero qué ocurre al contrario? Si finalmente el grupo detecta quién ha sido la persona que ha asesinado a un compañero, pues entonces solamente va a ser castigado con esa pena de muerte, con la ejecución, la persona que ha cometido ese delito. Es todo muy macabro, tiene tintes, yo qué sé, de películas como Saw también, y es interesante porque es muy japonés en el sentido de que está dividido en capítulos y cada capítulo tiene 3 partes muy diferenciadas. Una primera que sería la vida en la escuela, donde tú pues hablas con el resto de compañeros, son jornadas, tú te levantas por la mañana y te acuestas por la noche. Pues hay veces que hay tiempo libre donde puedes hablar, incluso como si fuera un simulador de citas, darle regalos a tus compañeros y a cambio pues recibir distintas escenas que te pueden gratificar. Luego tenemos una segunda parte que es la investigación, ¿vale? Ya se ha cometido un asesinato, son 15, van a ser muchos asesinatos, ya os aviso. Y tienes que recopilar pistas en el escenario del crimen, hablando con el resto, y te van a ir dando una serie de elementos que vas a utilizar en la tercera parte, el juicio. Aquí el juego se convierte en un Ace Attorney, todos se ponen alrededor de este... Ellos hacen como de jurado y abogado al mismo tiempo, y tenemos que ir dando argumentos de por qué creemos que el asesino es X persona. Y es muy dinámico porque van saliendo en pantalla diferentes pruebas, diferentes habilidades que hay que utilizar, y es un juego que sabe captar la atención, que tiene muchísimos giros de guión y que yo le recomiendo a todo el mundo, le guste este género de la visual novel o no, porque a mí no me atraía lo más mínimo, que lo pruebe. Eso sí, está en inglés. Sé que hay una traducción FAM que se puede aplicar a la versión de Steam, pero yo he jugado en Game Pass y no hay traducción posible. Quiero dejarlo muy claro. Pero yo, que tengo un B2, que no soy la persona que más inglés sabe del mundo tampoco, estoy jugando perfectamente. Tanto es así que cuando termine este, posiblemente voy a seguir con el Danganronpa 2 y lo juego en Switch por aquello de la portabilidad. Y lo haré también en inglés, porque ya he visto que no es difícil y que incluso es un aliciente para reforzar conocimientos, por así decirlo. Así que yo estoy muy, muy contento con este juego. No esperéis gráficos del otro mundo, son muy simples. Hay algunas escenas de anime Y sobre esto sí que quiero decir, porque bueno, algún oyente o alguna persona que tengo por Twitter, cuando he comentado que estaba jugando este juego, me ha dicho que ha cometido el error de primero verse el anime, porque hay una adaptación que hicieron en su día, y luego jugar al juego. No lo recomiendo, porque si esto es un whodunit y se trata de adivinar quién ha asesinado a quién, no te vayas a spoilear. Primero júgate al juego y luego, si quieres, el anime. Pero de verdad que es recomendadísimo y que entiendo la repercusión y el fenómeno que ha sido, por supuesto, en Japón, pero que tiene fans en todo el mundo. Tiene un montón de entregas, ¿eh? No sé si 4 o 5, y yo estoy loco, vamos. Y llevo 15 horas y voy por la mitad más o menos. A mí es un juego que me entusiasma. No me lo he jugado entero, también lo tengo a medias. Acabo de mirar en Steam y llevo 9 horas. Entonces me debo ir por detrás de ti, pero me pareció súper original y sobre todo que el argumento engancha desde el primer momento. Esa dualidad de... Primero te obligan a matar a alguien, luego tienen que no pillarte. O descubrir quién es para que no mueran todos. Entonces, joder, le pone muchísima emoción. Lo que me pareció un lío fue los juicios, sinceramente. Porque, no sé, me terminaban saliendo las pruebas, iba muy rápido, y no te creas tú que terminaba de tener muy claro cómo había que hacerlo. Supongo que se le coge más el tranquillo con haciendo más juicios, pero no era la parte más clara que yo veía. Pero lo demás era estupendo. Además, lo del oso ese dividido por la mitad, porque es que el aspecto del oso es para verlo. Tiene parte de osito adorable, la parte izquierda, y la parte derecha de osito diabólico. Sí, está sí. Muy curioso. Y tiene Monokuma, de genial. Humor negro, es que sí. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y los personajes muy diferenciados, porque en este tipo de thrillers, o de, yo qué sé, ese tipo de películas y novelas, porque esto bebe de la novela policíaca de toda la vida, es muy importante el reparto. Y aquí están muy diferenciados porque, como he dicho, en ese instituto solamente va la creme de la creme, lo más granado. Y tenemos al que es experto en programación, al que es experto en escritura, a la persona que mejor se le dan los ordenadores o la natación. Y todo eso define también su personalidad. Por ejemplo, la que mejor sabe luchar del mundo, o por lo menos de Japón, es una chica, pero que tiene un cuerpo que tú dices, ha salido de Street Fighter por lo menos. Y todo va muy... Luego hay una gótica, Lolita, una idol. Está muy bien hecho el perfil psicológico de cada uno de ellos. Y a mí me recuerda mucho a Detective Conan. Y no es una sensación tan alejada, porque he estado mirando, la persona que está detrás, el guionista, se llama Kazutaka Kodaka. Y parece ser que ha escrito algunos especiales de televisión de Detective Conan. Y no me extraña, porque es que... Está tal cual. Detective Conan es muy chulo, aunque es verdad que Detective Conan no es tan macabra como hombre, es esta, desde claro. Luego. Pero lo de la investigación, sí, claro, es parecido. Y lo que me llamó la atención del juego es que para ser una visual novel, está en el borde entre la visual novel y lo que es una aventura gráfica, en realidad. Porque lees mucho menos que lo que suele ser las visual novel. Aquí haces mucho, tienes toda la parte de investigación en la que tienes que coger, recorrer los sitios que están en 3D. Sí. ¿Cierto? Los pasillos y todo demás, aunque luego los gráficos es verdad que no son muy allá, me gusta mucho el diseño, es decir, los personajes como dices, son muy detallados y muy chulos, pero técnicamente lo mueves con una calculadora. Sí. Pero es muy gracioso porque esos son entornos 3D por los que te mueves, andan en primera persona, pero los personajes están en 2D. Son como los típicos cartones recortables. Que hacen recortables. Sí. Y es muy llamativo. Y lo que pasa con los juicios, yo tampoco me enteraba al principio, porque en eso, dicho que se parece a Ace Attorney en cuanto al concepto juicio, pero luego cómo se va desarrollando, ni mucho menos. Tienes un tiempo que va corriendo. No puedes tirarte media hora pensando, voy a coger esta opción. Y digamos que durante la fase anterior de investigación vas recopilando argumentos que cargas en una pistola. Muy metafórico, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Y de manera que cuando los personajes están hablando en el juicio de, pues yo creo que ha sido fulanito porque cogió la caja, y te marcan la palabra caja en amarillo, tú puedes dispararlo con los argumentos que has cargado en la fase anterior. Entonces, si tú sabes que en la caja hay una foto, tú cargas el argumento foto y disparas contra la palabra caja. Es difícil de explicar. Pero es verdad que te pone un poco nervioso, ¿eh? Yo a veces sí que he mirado una guía, no voy a mentir. Pero porque me interesa la historia, quiero seguir adelante. Y de verdad que está muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que esta va a ser mi entrada en la serie, pero que voy a seguir jugando a la franquicia. Me ha encantado. Y para jugarla en Switch está muy bien. Es muy bien la pantalla táctil para poder hacer las cosas, yo creo. Sí. Debería ir bien. Y es que lo miré esta mañana, han sacado en físico, creo que se llama Danganronpa Decadence, que incluye todos. Todos los juegos, más luego uno que se han inventado como de minijuegos, y lo han sacado en físico, pero está descatalogadísimo. Y sé que no debería decirlo, porque las pocas unidades que hay ahora mismo la van a coger los oyentes, y esto luego vale un pastón. Pero sí, yo he visto que por Amazon Alemania, porque el juego está en inglés, como digo, te da igual de dónde venga, está por 50 euros, que está bastante asequible. Yo porque ahora mismo no tengo el dinero, pero esto se va a quedar descatalogado en nada, ¿eh? O sea, ya se ve. Así que, bueno, pues ahí está la opción. Sí. No, está claro. Estos juegos, además, la gente que quiere coger y luego especular con ellos, este tipo de juegos son los que les merece la pena. Una edición de Danganronpa en físico, eso no lo vamos a ver en mucho tiempo. O sea, ¿qué va? Que esos 50 euros van a estar bien empleados, eso seguro. Sí. Pues eso, que todo el mundo que quiera, si tiene Game Pass, que lo pruebe aunque esté en inglés. Que lo quieres probar, no sabes inglés y no tienes Game Pass, pues entonces lánzate a la versión de Steam, porque es eso, hay un trabajo euros fan. Ahora mismo. Yo, personalmente, para mí sí merece la pena, pero cada persona que lo valore. Tú sí lo has jugado con la versión de fan, ¿no? Con la traducción sí. En español. Pero la mía tuvo más mérito. No fue con la versión fan, pero no la de Steam. La versión original japonesa, que era la necesaria para poder coger y ponerle, aplicarle la traducción. Madre mía. Me parece que fue esta, porque puede que me esté confundiendo con otra graphic novel, pero, o sea, sí, visual novel, pero creo que fue con esta, que era complicado al principio para aplicarla. Ahora es muy sencilla, no tiene ninguna historia. Lo coges, lo aplicas el parche y a correr. Pero sí, y la verdad es que hay que dar gracias. No recuerdo quiénes hicieron la traducción, pero es que se curraron un trabajazo que ya lo tendrían que hacer las compañías, sinceramente. Totalmente. Pues mira, voy a mirarlo en un momento porque son los de Tradu Square, ¿vale? Tradu Square. Sí. Los que han hecho la traducción del juego. Así que ahí está. Pues nada, yo creo que con estas pinceladas que hemos dado sí que podemos ahora sí cerrar el programa de hoy. Y qué alegría, de verdad, cuando hay noticias que dan que hablar, que podemos debatir, pensar, analizar. Y esta ha sido una semana. Bueno, llevamos ya un mes. Vaya mes de enero, ¿eh? Hemos pasado. Estamos ya en febrero. Ojalá que siga este mismo camino. No necesariamente a través de compras de estudios, que creo que esto a la larga puede ser un problema. Pero mira, muy contento. Así que, Juanjo, nos vemos el jueves con el Responde. Pues sí, nos vemos el jueves y yo también estoy contento de cómo ha empezado el año, al menos en cuanto a noticias. A lo mejor las noticias no son todo lo que quisiéramos escuchar, no son lo más alegre y lo más divertido, pero mejor esto un desierto, ¿no? Que ha pasado alguna vez, que es que no hay de qué hablar y tienes que buscar debajo de las piedras. Al final hablamos de recetas de cocina, de lo que haga falta, ¿no? Pues bueno, al menos ahora hay temas más controvertidos, menos controvertidos. Esperemos que todo sea para bien y nada, un saludo y nos vemos el jueves. Perfecto, mi Atreides, lo mismo digo, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. La verdad es que me ha gustado el programa, me han gustado que hubiera esas noticias. Lo malo es que cuando hemos dicho cómo hemos empezado el año, me he acordado que han retrasado el juego de la Liga de Justicia Mata al Escuadrón Suicida. No, el Escuadrón Suicida Mata a la Liga de Justicia, que era de los que más esperaba este año, y ya lo han mandado para 2023. Que se veía venir, que lo estuvimos diciendo que era muy raro que coincidieran los dos, sí, pero sí, que me han fastidiado también. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo demás, hay noticias, y esto está vivo, que es lo que echábamos de menos, la verdad. Sí, sí, esto está vivo. Pues nada, yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.